Eres un árbol. Tus raíces son fuertes, tus ramas flexibles. Eres un árbol. Mientras te vistes rápido para salir de casa, tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre títulos de mindfulness en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. Me dijeron un par de cosas, pero por ser no, pero sigo igual. Vaya, ya estamos otra vez como si necesitase otro pensamiento. Lo mismo lo que tenía que saber. Te pones a hacer el arrecio de seguir a los sueños. No tengo ni idea de cómo esto puede beneficiar. Ya vale. Extraórbita. Lo que te faltaba por oír. Cripto. A casa. Llévame a casa. Aquí deprisita y corriendo en los extraórbita de la órbita de Endor, hoy en abierto, señor Antonio Monfort. Buenas tardes, ¿cómo anda usted? Muy buenas, buenas tardes, sí, qué raro, ¿eh? Grabar por la tarde. Yo no suelo ser mucho de grabar por la tarde. Sí, sí, estamos aquí con el fenómeno paranormal. Estamos con el cafetito y después de haber visto el tráiler de esta película, en antaño Superman Legacy, ahora Superman. Bueno, lo vamos a llamar Superman 2025 para no liarnos demasiado. Bueno, yo no sé cuántas veces la has visto. Yo como además me has tardado un poquito en llegar, pues no sé si me lo he visto 10, 12 veces intentando analizarlo, verlo, bueno, de todas las formas posibles para ser objetivo. Pero bueno, también es cierto que estos programas lo que se presta un poco es tirar de entraña. Y tú, siendo tan fan como eres, pues quiero saber cómo de contento o no estás. Pues mira, estoy muy contento, pero contento casi te diría por la intriga que me supone el tráiler. ¿Y por qué digo eso? Porque para mí la sensación principal de este tráiler, así al menos en caliente y tal, ha sido el desconcierto. Es decir, he visto cosas que no me esperaba ver y cosas que me han desconcertado bastante, ¿no? ¿Eso es algo malo? No, al contrario, es algo bueno, porque para un personaje del que has visto tanto y hay tantas cosas ya hechas como este, ver algo que es nuevo, que es diferente y que no sabes cómo va a salir, pues a priori es bueno. Luego eso igual sale mal o igual sale bien. Pero yo lo que he visto aquí son cosas muy desconcertantes, mucha mezcla de lore clásico de Superman, que está genial, con cosas también que son como desconcertantes para una primera película de Superman dentro de este contexto y de este universo, ¿no? Con lo cual es un poco esa sensación de, madre mía, no sé muy bien lo que he visto, esto hay que madurarlo y esto hay que vestirlo de alguna manera, ¿no? Nos falta todo por ver, ¿no? Quizá yo pensaba que sería un tráiler más revelador o que me dejaría más tranquilo, entre comillas, ¿no? Pero no, ha sido un tráiler que en realidad, pues, como te digo, me abre muchas dudas, muchas esperanzas también y muchas ganas, sobre todo, de seguir sabiendo más de esta película, de verla cuando llegue, etcétera, ¿no? Pero muy, muy desconcertado sería un poco la palabra, así en general. Pero más contento, ¿no?, que defraudado, sí. Quiero creer, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Porque en todo lo que he visto, a ver, con todo lo que he visto del tráiler, no hay nada que diga, wow, esto ni de coña, o esto está muy mal, todo lo contrario. O sea, lo que he visto me parece bueno, me parece prometedor como mínimo, o al menos que tiene como mimbres para poder hacerse algo muy bueno con eso, ¿no? Y ese es un poco el tema, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo salen estas cosas, porque como te digo, hay muchas cosas de las cuales pues tengo mis dudas, ¿no? Pero me parece muy prometedor y muy interesante el hecho de que hayan apostado por hacer algo, yo creo que arriesgado, algo distinto, y por tanto, pues con muchísimas ganas de ver el producto, la verdad. Bueno, a mi juicio, el tráiler me ha dado, bueno, tanto miedo como esperanzas, ¿no? La verdad es que, joder, yo es que con James Gunn, lo he dicho muchas veces, hace solamente un par de días sacábamos una extra órbita que tenía para patrocinadores, donde hablábamos de la evolución, del signo de Superman y tal, y nos enfrascamos un poquito en todo lo que tenía que ver con esta película, el inminente tráiler y demás. Y ya comentamos algunas cosas del uniforme y todo eso. Claro, el tráiler ya de algún modo confirma que lo que habíamos dicho ahí, de que a lo mejor un ligero retoque de CGI, pues para quitar esas arrugas un poco tan feas de ese tejido del traje como tan grueso, ¿no? Pues no queda muy bien. Bueno, ahora iremos profundizando en todo ese tema. Con lo cual, a mí lo que me ha gustado mucho, pero al punto de la emoción. Pero lo que no me ha gustado me ha horrorizado espantosamente. Con lo cual estaba entre bien y mal, entre... y todo mezclado. Una de cal, otra de arena, como se suele decir. Siendo James Gunn, me imagino que el uso que se le va a hacer... Me puedo hacer una idea de por dónde va a ir el uso de Crypto. Y no sé si eso me gusta o no. Yo particularmente, ahora todo el mundo está flipando con Crypto, lo mejor que se ha hecho. Vamos, no sé, parece que llevamos pidiéndolo en los cómics de hace décadas, parece que era lo que todos queríamos, spin-off rápidamente para Crypto, pero a mí en los cómics nunca me ha gustado. O sea, quiero decir, me ha parecido, vamos a hablar ya con propiedad, no creo que pase nada, porque un fan de Superman, yo no soy el mayor fan de Superman que hay, pero sí me gusta y leo cosas de Superman, pero a mí... Ver a Crypto en el cómic a mí no me gusta, no es una cosa que me vuelva loco, me parece una cosa desfasadísima de tiempos inmemoriales, mucho antes de que nosotros naciéramos. Entonces, recuperarlo puede ser una ideaza maravillosa para desmarcarse de todo lo que hemos visto, o puede ser la mierda. O sea, así de claro, Monfort. O sea, esto aquí lo que más me gusta es que se ha desmarcado. Ya lo he dicho antes. Es decir, esto es diferente. Sí, o sea, sí. No va a ser otro más de lo mismo. Parece que no. Claro. Parece que no. Claro. Y la idea, lo comentábamos en el audio de hace un par de días. La idea de empezar en un universo in media res, es decir, este universo ya está creado, ya hay superhéroes por ahí, con lo cual, pues este puede llamar por teléfono y hablar con un montón de gente. O sea, que no nos van a mostrar los orígenes de nadie. O sea, no vamos a ver Krypton para nada y este bien viniendo con la nave espacial. No, o sea, ya está Tom. A lo mejor quizá lo que veamos sea Clark Kent llegando al Daily Planet, porque algunas imágenes me da la sensación de que está como conociendo a Lois. O sea, es decir, puede que alguna cosa la veamos en su origen, pero en... Se supone que este universo ya está creado desde hace ya años, con lo cual no va a venir nada de nuevas. Eso también me parece una buena idea. Pero claro, ideas... Acabamos enseguida. Muchas ideas que sobre el papel, bueno, nos pueden parecer bien o mal. Luego la realización habrá que ver. El tráiler, tú dices que ha salido confundido, y eso que tú sabes de esto. Pero al público... generalista, el que no lee cómics, que al final es el que marca los éxitos y los fracasos de las películas, ¿vale? O sea, los que leemos cómics nunca hubiéramos llevado a esa edad de oro al género de superhéroes cinematográfico. Ha sido toda esa otra gente que no lee cómics, pero que puntualmente durante un tiempo fue a las salas de cines a ver estas películas, ¿no? Pero que no van ni a echar un ojo a las viñetas. Claro, esta película puede gustar a unos, a otros. Yo no sé el público general que estará pensando, pero yo no sé si este tráiler para mi hermana, por ejemplo, que no tiene ni zorra idea de todos estos, que no habrá conocido a Superman y ya está, y a lo mejor Luthor, pero todo lo demás pues le va a parecer nuevo. No sé si no le parecerá una chorrada. Yo creo que para el público general lo que ven es una película ligera, divertida, con un montón de gente. A partir de ahí, pues, quizá conecten más, quizá conecten menos, no lo sé, pero yo creo que se quedan un poco con esa idea de decir, uy, mira, una película con la que puedo ir con mi sobrino, con mi hijo, con tal. Evidentemente está claro que va a ser una película de entretenimiento, de pasarlo bien, y creo que es lo que quieren transmitir para el público general. Es decir, voy a ver una película palomitera de Superman, con todo ese, así como concibiendo Superman como concepto muy general, cogido como de la memoria popular, ¿no? ¿Qué es Superman? Pues con tío con poderes, que vuela, que no sé qué, que... Bueno, pues yo creo que para el público general han intentado transmitir esa idea así. Es decir, bueno, esto es una película de entretenimiento, ligera, divertida, y ya está. Yo creo que no han ido mucho más allá en este tráiler que eso, ¿no? hasta ahí seguro, ¿no? Ya veremos cómo se lo toma la gente. Eso hace falta mucha campaña de promoción, hace falta más trailers y el público general pues responderá en parte a todo eso, en parte a lo que los demás que van a verla con más afición digan o no, porque si a ti te da igual el personaje, pero yo qué sé, tu amigo friki está flipando, pues a lo mejor dices, pues voy a ver qué tal. Si tu amigo friki dice, esta película es una mierda, pues tú ya no te acercas, ¿no? Es un poco ese tipo de concepto, ese tipo de idea, ¿no? Pero eso está por ver todavía, ¿no? Eso ya veremos como tal, pero no creo que esta sea una película que a priori eche para atrás al público general. O sea, creo que han transmitido una serie de sensaciones como muy básicas, ¿no?, que pueden funcionar muy bien para vender una película de entretenimiento, de charla tarde, pero bueno, tú ya pagas tu entrada y vas al cine. Además, con un espectro de público, como digo, muy amplio. Y eso también está bien, en el sentido de que vas a llegar a un público infantil, vas a llegar a un público juvenil, al público fan, si tienes suerte. O sea, que apunta a un espectro muy amplio de público esta película. Eso es difícil, pero también, claro, tu target es más amplio también en ese sentido. Yo aquí tengo, en el mismo edificio, tengo un coleguita que no es friki para nada. Él ha visto las pelis de Superman, las clásicas, la primera del Hombre de Acero y ya. O sea, no ha visto nada más. Y no tiene ni zorra idea de todo esto. Pero bueno, sabe quién es Crypto y demás. Pero bueno, digamos que él se ha reído de todo del tráiler. Le ha parecido una burla, una peli como de cachondeo, a pesar de que el tráiler, joder, es dramático. O sea, no ha habido gags, ni ha habido chistazos. No es un tráiler de Guardianes de la Galaxia que ya te incluye gags, ¿no?, dentro del tráiler. No, de hecho, incluso, bueno, es incluso melodramático. Pero ha sido aparecer el perro y se ha empezado a partir la polla. Es decir, me preocupa que la reacción previa antes del estreno del público generalista ya sea de rechazo, un poco como lo que hemos visto con los Rohirrim, que la gente ha dicho, bueno, es que Tolkien en anime noventero, uh-huh, pues no me va, y la gente se ha quedado en casa, no ha ido al cine a verlo, ¿no? Uh-huh. Me preocupa porque al final dependemos de esas inmensas mayorías, porque los frikis no somos tantos, ¿no? Al final. Yo creo que es un poco, han hecho esa apuesta de intentar tirar o intentar convencer al público en ese sentido, ¿no? No de ver una película grandilocuente, ampulosa, enorme y tal, sino una película ligera, divertida, quizá más pequeña de lo que nos tiene acostumbrado el género de superhéroes, ¿no? Y donde, ya te digo, yo creo que la película tiene que funcionar para atraer a ese público, antes tiene que funcionar con el público target. Y si el público target la recibe bien, probablemente es cuando consigas llegar a ese otro público más generalista, ¿no? Pero bueno, es que eso es muy difícil de predecir, porque ya digo, por un lado yo sí que veo que han intentado ir a por un público muy amplio, cosas como el perro puede meter dentro pues a gente que no quiera tomarse en serio esto, al público infantil, pero puede echar también a un público más serio, o sea que está transitando un equilibrio delicado la película, ¿no? Y James Gunn es bueno en ese tipo de líneas, es bueno, así que bueno, veremos a ver qué tal, ¿no? Pero creo que, a ver, lo que te decía, hay posibilidades de que efectivamente la película llegue a un público muy amplio, pero quién sabe. O sea, es que realmente, si esto va a funcionar en cuanto a impacto con el público general o no, es muy difícil de predecir, porque depende de muchos factores que van más allá del tráiler incluso. O sea, que quién sabe. El tráiler empieza... Estos, bueno, en el fondo son 2 minutos 19. Empieza con esas imágenes ahí, pues eso, en el polo, con, entiendo que cerca de la Fortaleza de la Soledad. Entiendo yo, porque, y por alguna razón, Superman cae ahí como si le hubieran pegado el fostial de su vida y se queda hecho un gurruño. Además, está ahí sangrando y demás. No sabemos quién le ha pegado la hostia de su vida, pero vamos, está ahí hecho mierda. Y él se pone a silbar y llama a Crypto, ¿de acuerdo? Mientras eso ocurre, él está, bueno, entendiendo que rememorando o no, o bueno, sencillamente es un truco del montaje, que vemos a Clark Kent, un poco la contraposición de Superman, con un Clark Kent con un pelo completamente diferente, tiene un peinado atroz, pero bueno, está bien, para ese personaje está bien, con sus gafas y demás, muy Clark Kent, en el sentido de que se le ve muy despistadete y demás, con una Lois Lane por ahí, pues eso, muy hecha para adelante, muy tal. Espero que no la pongan demasiado... Yo con Lois Lane, lo he dicho más de una vez, o sea, me gusta el personaje de Lois Lane, pero ningún personaje de audiovisual me ha caído bien. Es que la ponen como demasiado listilla, ¿no? Entonces, Que sea una mujer sobradamente preparada no significa que sea una borde y una listilla y una tía desagradable. A ver si con esta Lois Lane lo consiguen. Yo tengo fe y esperanza. Y bueno, llega a Krypto y le dice, pa' casa, Krypto, y le engancha de la capa y se va. Todo eso ya es una declaración de intenciones. Poner eso porque si lo pones al final del tráiler todavía, pero lo pones al principio y ya te marca un poco lo que estás viendo. Probablemente hay mucha gente ya haya dicho, pero ¿qué mierda es esta? Porque bueno, en fin, es que es un parámetro arriesgado lo de meter al superperro y que te lleve a casa. Bueno, ya mientras está ya arrugado, joder, lo que estuvimos comentando el otro día del uniforme, joder, las botas son horribles. Yo no sé tú. Bueno, ahora te dejo a ti. Solamente con esto ya supongo que tendrás un ratillo para hablar. Pero yo sigo pensando que yo quiero ver los calzoncillos, los boxers, que tampoco es eso exactamente, pero bueno, yo lo quiero. Pero, joder, ahí de perfiles como, no, es que no sé si me, el traje, hay cositas que me gustan y otras cosas que me horripilan. Pero bueno, lo de las botas me ha matado, a mí me ha destruido un poquito. Insisto, las cosas que me gustan me molan un huevo, las cosas que no, lo siento mucho, pero no. ¿Y tú qué opinas? A ver, por partes, que hay muchas cosas aquí, mucha tela que cortar. Lo primero, con respecto al tema del uniforme que comentábamos antes y comentábamos el otro día, es una de esas cosas que yo pensaba que el tráiler me aclararía si quedaba bien o no quedaba bien, o si funcionaba o no en pantalla, y la verdad es que no me lo ha aclarado nada, porque hay pocos momentos donde lo veamos en primer plano, lo veamos completo o lo veamos un poco, digamos, en movimiento. A ver, hay un nivel al que el traje funciona que es, digamos, de lejos. ¿Por qué? Porque tiene una mezcla de colores y un equilibrio de colores muy Superman, muy clásico. Es decir, o sea, el hecho de que mantenga el calzón, pues hace que sea muy, muy icónico, el azul se parte por el rojo, es un azul muy celeste que combina muy bien con el amarillo. O sea que a nivel de, digamos así, de lejos, ¿no?, de iconografía así como lejana, el traje funciona y el equilibrio de masas de colores funciona muy bien, está hasta bien, de lejos funciona. Pero me parece que sí que me pensaba que de cerca mejoraría más en pantalla. Y no lo hace tanto como yo esperaba, porque efectivamente, como tú dices, en la escena en la que está él tumbado de lado, el traje se ve extraño, como demasiado grande, como demasiado, poco ajustado. Es un traje que tiene muchos rasgos del traje del Superman del New 52, el cuello alto, las botas, las marcas, digamos, en la parte azul, es decir, dibujando a veces músculos o formas encima del cuerpo. Pero claro, el traje del New 52 era básicamente una armadura y este no lo es. Entonces, es un neopreno que tiene forma de armadura, pero que tampoco se ajusta al cuerpo como un neopreno tal. O sea, es extraño. En cuanto a textura, es extraño. Es extraño en cuanto a formas y no estoy seguro de que quede 100% bien en pantalla. Ya te digo, de lejos y para las escenas en plan así y tal, sí. Pero no me ha aclarado el tráiler si realmente este traje funciona o no funciona. No me lo ha aclarado del todo bien. Y como tú dices, esa escena de la nieve no me lo ha aclarado demasiado. A ver, no es una cosa que me saque de la película o que me preocupe en exceso, porque si el traje no funciona al 100%, sí que funciona, pues, como mínimo en lo básico. Es un traje de Superman, es reconocible, funciona, o sea, suficiente, ¿vale? Pero no es espectacular, no es aquello que digas, guau, este traje es maravilloso, quiero 8 pósters con esta pose, con este tal. Eso de momento no lo he visto. Y no sé si la película va por ahí o no sé si lo va a dar o no. No lo sé, el tráiler no me lo aclara. Clark Kent, ahí sí que hemos pinchado hueso porque personalmente creo que ese peinado, sinceramente, se han pasado. O sea, se han pasado. Vale que está muy bien diferenciar a Clark de Superman, está estupendo. Bien por Corin Sweet también, porque en este rato que dura el tráiler ya le vemos hacer mucha expresión diferenciada y le vemos interpretar sensaciones muy distintas, con lo cual pues parece que el trabajo actoral de este chico va a tener que ser, va a tener que esforzarse más que otros Supermanes anteriores que son como más monocordes, ¿no? O sea, parece que aquí va a interpretar un rango mayor tanto de emociones como de situaciones como de no sé qué. Pero como digo, este Clark Kent yo lo veo, puedo equivocarme, pero lo veo muy tomado del Clark Kent del All-Star Superman. O sea, un Clark Kent al que la ropa le va muy grande, que intenta forzar que le tomen por tonto o por torpe. O sea, volvemos un poco a ese concepto del Superman pre-crisis, del Superman pues de Reeve sobre todo, ¿no? Y de pues eso, un Superman en que Clark Kent es un verdadero disfraz, este Clark Kent, al menos el del periódico, ¿no? El que va a trabajar y tal. Y eso sí que es un concepto que lo veo muy superado y que recuperarlo es uno de esos conceptos que hay que tomarlo, que hay que hacerlo muy bien. No te digo que no pueda funcionar, pero hay que hacerlo muy bien. Y ya te digo, y este pelo que le han puesto, sinceramente, hay otras fotos, ¿eh? Hay otras fotos donde se le ve mejor el pelo, al menos no tan extraño, no tan así. Como digo, el tráiler es corto, no lo vemos todo, pero bueno, pero desde luego el aspecto de Clark Kent para mí no es un punto a favor del tráiler o de esta versión. Hasta ahí seguro. Hay una cosita que, con un solo plano me hubiera valido, ¿eh? Y era ver a Superman sonreír. A otros superhéroes me da un poco igual, ¿vale? Pero Superman tiene que tener un algo especial que cuando sonría te ilumine el alma, ¿no? Y eso Christopher Reeve lo tenía. Henry Cavill a su manera también lo tenía, porque cuando Henry Cavill sonreía también llenaba bastante la pantalla. Es decir, eran tíos que tenían una especie de luz interior. Con las series no me voy a meter, pero bueno, por lo menos en cine eso era lo que habíamos visto hasta ahora. Me hubiera gustado ver un momento así de iluminación, de un Superman alegre, de un Superman vivo, de un Superman que quiere estar... Está muy apesadumbrado todo el tráiler. Al principio está machacado y luego le vemos... Ya iremos comentando los momentos y los instantes que se ven, pero en esencia está deprimido. O sea, es un Superman... Me recuerda claramente a ese Superman de la primera imagen promocional, que se está poniendo las botas como diciendo, venga, ya está, hay que ponerse a trabajar, sí. Como sin ganas. Está, ¿no? Claro que esa escena, no, esa foto no es tan casual o tan extraña como nos pareció en su día, que va a tener mucho que ver con el argumento de la película. Es un Superman cansado de la vida y es como, joder, me hubiera gustado por lo menos una imagen que a lo mejor no se presta, ¿no? Pero en algún momento espero que el Superman este me sonría y que me ilumine la pantalla, pero ahora mismo no lo sabemos. Por eso creo que, aunque lo hemos visto interpretar varios registros, pero todo dentro de lo mismo, ¿no? Dentro de un gris. Todo esto está lleno de colorido, pero precisamente Superman es lo más gris, ¿no?, que vemos en este tráiler. Yo creo que no se trata de que sea un solo registro, porque como te digo, yo sí que veo varios registros en lo que es el recorrido de Superman en este tráiler, pero hay una cosa que falta, que es un poco lo que tú decías, ¿no? Tú dices Superman sonreír. Hay un componente icónico de Superman que exuda poder, que exuda tranquilidad, ¿no? O sea, cuando tú ves a Superman y ves una presencia tan poderosa, pero tan brillante, y tan cercana al mismo tiempo, ¿no? Es esa escena, ese momento, por ejemplo, de Christopher Reeve en el tejado del Planet, ¿no? Cuando se dirige a Lois Lane y le dice aquello de un amigo, ¿no? Ese momento de decir es alguien impresionante, pero al mismo tiempo cercano, que efectivamente con una sonrisa, digamos, ya te tiene. Reeve lo tenía, Cavill lo tenía, porque su aspecto físico pues era impresionante, aunque el Clark Kent de Superman, de Henry Cavill, nunca llegó a desarrollarse realmente. Evidentemente su Superman tenía una presencia física brutal y un aspecto icónico tremendo, y eso es lo que aquí no hemos visto. No sé si es porque no estará en la película, no lo han buscado, o simplemente no está en el tráiler, en algún momento estará. Porque sí que hemos visto algún momento del tráiler, y lo iremos comentando, en que se apela a esa idea de que Superman es un símbolo de esperanza y que es un símbolo, digamos, para mucha gente en un mundo que parece estar lleno de caos o lleno estar de todo, ¿no? Aparte, Gunn ha hecho muchas declaraciones estos días diciendo que la película va precisamente de eso, ¿no? La historia de alguien que apuesta por una bondad innata del ser humano cuando nadie más lo hace o cuando el mundo parece que está totalmente en contra de tender la mano o de, digamos, de dar segundas oportunidades o de perdonar, ¿no? Eso me parece muy interesante, me parece muy Superman, pero visualmente para eso en parte requeriría esa presencia de ese Superman poderoso pero sonriente y cercano. Y ese Superman amigo, pero ese amigo también que te da esa tranquilidad de decir, oye, todo está bien, no va a pasar nada. Sí que hemos visto escenas en el tráiler muy chulas, ¿no? De Superman protegiendo, que es una cosa, por ejemplo, que pocas veces leímos hacer a Henry Cavill, ¿no? Pero falta ese componente poderoso, de presencia imponente, icónica, eso falta. Yo no sé si es que falta en el tráiler, que no han querido ir por ahí, porque en el tráiler Superman hay una cosa que destaca antes que ninguna otra y que sorprende, yo creo, que más que ninguna otra. Y es que este Superman es vulnerable. Es un Superman vulnerable. Le vemos machacado desde el minuto uno. Le vemos sangrando, le vemos herido, le vemos, digamos, tocado emocionalmente, apesadumbrado. Es decir, nunca habíamos visto, creo, un Superman tan vulnerable como este y de tantas maneras como este. O sea, está claro que aquí hay un personaje que hay que explicar, que hay que contar, que hay un recorrido, digamos, para este personaje, que no han ido a lo fácil, a lo icónico, repetir las poses y las situaciones que a todos nos harían flipar, bien, por ahí, pero igual han ido demasiado lejos. O la cuestión es que, ya digo, sorprende muchísimo, a mí me sorprende, un Superman tan vulnerable. Hasta el punto como lo hemos visto aquí. De hecho, el hecho de buscarse una S como la de Kingdom Come, no te extraña que a lo mejor la historia vaya un poco por ahí, ¿no? Porque todos los demás superhéroes sí que aparecen por aquí los vemos muy destroyers, muy agresivos, con ganas de liar la parda. De hecho, casi todas las apariciones de los demás superhéroes que aparecen por aquí, que ahora hablaremos de ellos y tal, son como muy agresivas, no se andan con lindezas, ¿vale? Y Superman es el más afectado, el más, joder, pero es que está la gente mal, que hay infelicidad en el mundo, ¿no? Y a lo mejor, oye, a lo mejor es precisamente ese concepto, porque ya sabemos que adaptaciones como tal, yo no sé si hemos visto alguna, pero sí el concepto de los superhéroes están volviendo muy, muy radicales, ¿vale? Y Superman tiene que venir aquí a decir, oye, vamos a ver, vamos a tranquilizarnos un poco, vamos a ser clásicos otra vez, vamos a ser superhéroes, joder, para la gente, ¿no? Y a lo mejor ese concepto sí está en la peli. De ahí que la elección de esta S, precisamente en el pecho, pudiera tener mucho más sentido, ¿no? Pero bueno, todo eso nos lo tendrá que contar. Claro, eso nos lo tendrá que contar. Pero sí que es verdad que hace tiempo ya que corre por redes una teoría, ¿no? Que es la del Kingdom Come inverso, ¿no? Que es que la película va a ser un poco lo que tú acabas de comentar, de decir, hay un mundo en el que los superhéroes son casi hasta peligrosos, que hay un montón de ellos, están, digamos, un poco arrasando con todo lo que encuentran y demás, y en medio de eso aparece Superman, que es el que les marca el camino para seguir, o el que marca el camino para lo que está bien y lo que está mal. Un poco lo que pasaba en Kingdom Come, pero hecho por un Superman joven en vez de por un Superman viejo, ¿no? Lo cual en sí mismo es un concepto también difícil de traspolar, porque, claro, cuando Superman en Kingdom Come reaparece, es Superman, todo el mundo sabe quién es, todo el mundo sabe lo poderoso que es, la carga moral que tiene, la presencia, digamos, moral a la hora de imponer una idea, eso es poderosísimo cuando aparece en Kingdom Come. Un Superman joven, que lleve el tiempo que sea, ¿no? Pero que no tenga ese bagaje detrás, es muy difícil que funcione en ese sentido, ¿no? Pero sí que evidentemente yo creo que habrá algo de ahí, y es casi la única manera en que un Superman con tantos superhéroes alrededor pueda ser relevante, pueda ser preeminente, que es otra cosa que me preocupa mucho a mí de la película, de cómo Superman puede ser relevante cuando hay tantos elementos fantásticos a su alrededor. Que hay tantos elementos sobrenaturales, no, pero fantásticos, tantos superhéroes, un mundo como este que ya parece estar acostumbrado, ¿no?, a los superhéroes y a lo fantástico. ¿Cómo puede ser una historia de Superman relevante siendo uno más de tantos superhéroes y no el primero, no el único? O bueno, eso me desconcierta bastante y no sé cómo lo arreglarán en la película. A ver, la película se llama Superman, ¿no? O sea, realmente es el protagonista, es el que tiene que destacar, este es su universo sin lugar a dudas, en el tema de que vemos el Daily Planet un montón, mucha iconografía de Superman, mucho lore por todas partes, que eso sí que está muy bien. O sea, este es el universo de Superman sin duda, pero como decimos, parece como que le falte esa presencia de verle y decir, wow, todos quietos, ¿vale? O todo está bien, todo pasará, ¿no? Eso no lo muestran en el tráiler, ¿no? Bueno, ya iremos viendo. ¿A ti, Crypto, te ha hecho gracia? Sí, la verdad es que me ha hecho gracia más que nada por cómo está hecho. En el sentido de que está claro que es digital, etcétera. Pero está graciosete. Me gusta que hayan respetado el hecho de que es un perro blanco. En los cómics siempre lo ha sido, aunque no es la misma raza que era en los cómics. Me desconcierta, por ejemplo, igual lo han dejado para más adelante, ¿no? Que venga corriendo, pero no volando. Porque Krypto en principio volaba y aquí no vuela. Igual habría sido demasiado sacarle volando, yo qué sé. Viene corriendo. Bueno, lo mismo tiene que aprender, que Superman también pasó por eso. Claro, igual estamos ahí. Igual esto es un work in progress para todos, ¿no? Igual tiene que ver con eso. Pero ¿sabes qué pasa? Que a mí me parece adorable y a mí me ha hecho gracia. Pero claro, sí. Es lo de decir, tampoco es que yo sea muy fan. O sea, realmente va a tener protagonismo. No me va a sacar de la película. Claro, es que no es un perro que tenga poderes, coño, que viene con capa. Es que son conceptos que yo no sé si el público de hoy no le va a parecer una chorrada inmensa. Depende de lo que busque el público y depende del tipo de historia que le quieras vender y que te quieran comprar. En definitiva, quiero decir, no hay una sola manera de enfocar estos personajes, hay muchas. La cuestión es si aciertas con aquella que el público quiera seguirte el juego. O sea, James Gunn es bastante experto en hacer eso, ¿no? En apostar por personajes que no conoce ni su madre y proponerte un juego con ellos para que te subas al carro, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos qué consigue aquí o qué es lo que hace. Yeah. A mí Crypto me parece uno de esos conceptos muy complicados de poner en una película de 2025, en una película moderna, y que al mismo tiempo tengas que conseguir que la película sea épica, que la película sea seria, o al menos que te la puedas tomar en serio, ¿no? Porque pues, aunque sea ligera, aunque tenga... Crypto es un concepto muy complicado. O sea, Crypto funciona muy bien en su contexto. Es decir, en los cómics pues infantiles, de la Edad de Plata, cuando te tomas a Superman pues como parte de un universo fantástico donde casi que tenga poderes es lo de menos, porque todo el universo donde vive es tan fantástico y tan exagerado que da todo igual, ¿no? Es un poco el concepto de la Edad de Plata, del Superman All-Star, un poco eso, ¿no? Claro, como te digo, por tanto, es arriesgado. Traerle. También me preocupan un poco algunas declaraciones que hace James Gunn, porque James Gunn rescató un perro de un... creo que era de un refugio, no sé dónde lo sacó, pero la cosa es que rescató un perro callejero, un perro de un refugio, no sé qué, y se lo llevaron a casa. Y el perro, por lo visto, les montaba unos cirios en casa importantísimos, lo cargaba todo, vamos. Hasta que lo han medio civilizado, pues por lo visto las han pasado canutas. Y él, cuando pasaba todo eso, estaba escribiendo el guión de la película. Y dice que se le ocurrió pensar, dice, si este perro que tengo aquí, o sea, él dice el nombre del perro, no me acuerdo cuál era, dice, ya es así, sin poderes, imagínate lo que sería un perro con poderes. Y le pareció guay la idea y la mete en el guión. Dices, hombre, si ese es el proceso creativo, me da un poco de miedo, ¿sabes? En plan, voy a meter el perrete porque es divertido y porque voy a tal. Hostia, mejor que tengas una idea muy buena de cómo encajar eso, ¿no? Porque es arriesgado. Es muy, muy, muy arriesgado. No te digo que no pueda funcionar. Y es la clase de cosas que te van a vender juguetes, que te van a hacer conectar con un público infantil, que está guay, que estén atrapados por una película de Superman. Pero siempre habíamos abordado el Superman del cine desde un punto de vista intentando darle una verosimilitud que no siempre había tenido en las viñetas. Es decir, ya desde los tiempos de Reeve era... un Superman que aspiraba a ser mucho más creíble, mucho más verosímil, como decía Richard Donner, de lo que era Superman en los cómics en aquella época. Porque el Superman de Reeve, en pleno año 78, se deshace precisamente de este tipo de conceptos, que entonces estaban todavía bastante en boga. Que si Krypto, que si Superboy, que si la mayor parte de la iconografía kryptoniana. O sea, se deshace de gran parte de ese bagaje y de ese carro, ¿no? Cosa que luego los cómics con las Crisis en Tierras Infinitas y la versión de John Byrne heredan, ¿no? Y ese Superman verosímil, ese de Superman, pues eso, evidentemente, eso se hereda, ¿no? Vale, perfecto. Y ahora es como a partir de los 2000 se recuperaron muchos conceptos estos precrisis, se vuelve a introducir otra vez, por ejemplo, a Crypto. Bueno, se van recuperando algunos de estos conceptos, pero en el cine nunca se había apostado por un Superman así ligero, así rollo Edad de Plata, que pudiera conjugar esos conceptos clásicos con algo moderno. ¿Se puede hacer? Sí. Ahí tienes, por ejemplo, pues All-Star Superman, que es un cómic en el que realmente se conjugan. No, yo creo que no siempre, yo personalmente no es un cómic que me entusiasme, pero se conjugan a ocasiones pues temas serios con temas muy, muy ligeros y muy light, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay otras versiones de Superman, digamos, modernas que conjugan razonablemente bien lo serio con lo ligero a la vez, ¿no? Pero es difícil, es difícil. O sea, es difícil buscar un equilibrio y es lo que parece que están buscando aquí. Es complicado, es difícil no solo hacerlo, sino que el público te lo entienda. Y en ese sentido la película me parece que es muy arriesgada en ese sentido. También te digo que parece que tienen una idea muy clara. O sea, que no van dando tumbos, sino que tienen una idea muy clara y que han apostado por ese camino, por esa historia. Si eso lo va a comprar el público o no, o si eso hasta qué punto nos va a gustar, nos va a convencer, pues eso ya el tiempo lo dirá. Bueno, vemos por aquí algunos momentos así en la granja, en Smallville, con Clark abrazando ahí a su padre en un momento así como muy emotivo, en muy poquito, con lo cual no creo que vaya a pasar mucho tiempo por ahí, pero bueno, vemos ahí a este, bueno, el padre adoptivo, obviamente. Y luego ya a partir de ahí empiezan la consecución de las imágenes a todo trapo, ¿no? La niña que está ahí a su aire y de repente hay una explosión y hay un montón de... parecen bombonas de butano o algo de eso, que la podrían haber arrasado completamente, pero entonces Superman aparece con su supervelocidad, se interpone por detrás y él se lleva todos los impactos salvando a la niña. Vemos a Nicholas Hoult como este Lex Luthor, que le ve por ahí volar, vemos el edificio de Luthor Corp, le vemos a él como con un revólver de esto, una especie de Peacemaker, que no sé muy bien qué está haciendo, vamos, que está perpetrando sus maldades. Son un montón de secuencias de todas estas, no sé si tienes comentarios. Superman saliendo de una especie como de... le han metido ahí una celda como de cristal y él de un fostial lo rompe y entendemos que salta por allí con gente observándole al otro lado del cristal. Bueno, de estas imágenes muy fugaces, porque ya a partir de aquí ya se deja de contar, ya todo va a matacaballo. Con toda la tontería, lo de Superman tirado en el suelo y viendo a Clark Kent en el Daily Planet y llamar a Krypto, nos hemos comido medio tráiler. Y a partir de aquí ya empieza el rock and roll. Sí, por partes. A ver, antes de meternos con lo que tú decías, el tema del Daily Planet. A mí me ha gustado mucho ver un Daily Planet tan icónico. Porque es un Daily Planet de libro, de manual, de primero de fan de Superman. O sea, tiene el globo en el techo. El edificio es como super art deco, ¿no? Es un poco como si les hubieran dejado reciclar el decorado de Superman Returns, que una de las cosas buenas que tenía esa película era precisamente esos decorados a veces retorcidos, recargadísimos, complejísimos, ¿no? Este Daily Planet es un poco más verosímil que aquel, un poquito más realista que aquel, pero es muy parecido. O sea, es enorme. La redacción la vemos muy bulliciosa, sabemos también por los castings y demás que están todos los personajes típicos del Daily Planet, Katherine Grant, Jimmy Olsen, Perry White, Ron Troop, Steve Lombard, o sea, todo el elenco están por ahí por el Daily Planet. Entonces, está muy chulo para un fan de Superman ver esto, de notar que las escenas en que Corin Suite va vestido de Clark Kent, lo que decíamos antes, el traje le va muy grande y es como si quisieran utilizar ese truco que, como digo, esto está sacado del All-Star Superman, esa idea de que la ropa le va demasiado grande para disimular los músculos y tal, está sacado de ahí. Parece que se mueve mucho como el Superman, o sea, el Superman, el Clark Kent, tontorrón y tal. Me queda la duda de si lo que vemos, esta pequeña interacción de este momento, ¿no?, con Clark y con Lois aquí, es un flashback o es algo del momento corriente de la película. ¿Por qué digo eso? Porque más adelante veremos un momento, por ejemplo, en el que Lois y Clark se están besando y Clark parece llevar el peinado, este pelo panocho que le han puesto haciendo de Clark Kent. Con lo cual es muy posible que tiren por el camino de que Lois ya sabe la identidad de Clark y que digamos que tienen algún tipo de relación basada en eso. Pero no descartaría tampoco que en algún momento de la película nos contaran algún tipo de flashback y nos contaran pues desde cómo se conocieron, cómo entró Clark, etcétera, ¿no? También se han visto por ahí algunas escenas o algunas fotografías, mejor dicho, de Clark, en que va de Clark Kent, pero no lleva este tipo de pelo tan cardado, digamos, que lleva aquí, ¿no? Pero eso es muy difícil de decir hoy por hoy. Sea como sea, sí que las escenas del planeta, como digo, son muy icónicas. Rachel Brosnahan pues parece la típica Lois empoderada. Bueno, en fin, veremos a ver. Es muy importante para una película de 2025 ver cómo retratas a Lois Lane, porque no puedes poner a la típica damisela en apuros, ni puedes poner... Tienes que tener mucho cuidado con el personaje femenino y especialmente con un personaje como Lois. Eso lo han solventado muy bien, o incluso demasiado bien, en la, en la serie de televisión de la CW, la reciente Superman y Lois, donde básicamente Lois es la auténtica protagonista, dejando incluso en un segundo plano, bueno, habitualmente dejando en un segundo plano a Clark Kent. Ella es el eje, el foco de interés de los villanos la mayor parte de las veces. Es una Lois que, por supuesto, sabe la identidad de Clark desde el principio y no jugamos con esa idea de que él tenga que engañarla y ella no descubrirlo y tal, que eso es un marrón que nos quitamos de en medio muy pronto. Eso es una cosa con la que hoy en día habitualmente se... ¿Eso ya está confirmado? Que ya sabe... Que... No. Ah, vale. No, nada confirmado. Lo digo yo por lo que te digo, porque hay un momento un poco más adelante del tráiler en que les vemos besándose y él lleva, aparte de que no lleva gafas y tal, sí que ha vestido de paisano y lleva el pelo de Clark Kent, no el de Superman. Entonces, entre eso y que el tema de la doble identidad para ocultarla a Lois es muy difícil de manejar hoy en día, porque no puedes hacer que Lois quede como tonta o no puedes dejar que el público... Esa eterna pregunta de por qué no reconoce Lois que Clark es Superman y tal, es muy difícil de sostener hoy en día. Entonces la solución a eso es lo que hizo, por ejemplo, en Man of Steel, sin ir más lejos, ¿no? Es decir, es que Lois desde el minuto uno sabe que Clark es Superman. Lo ha sabido siempre, no hay nada que ocultar y por tanto no puedes jugar a ese eterno dilema, ¿no?, de la identidad de Superman y tal. Y creo que aquí van a hacer algo así. Sinceramente no creo que jueguen al tema de la identidad secreta o que esta Lois ignore que son la misma persona. Puedo equivocarme, estoy hablando por hablar, pero tal. Yo, en ese sentido, no sé si lo he dicho antes, a mí me da la sensación un poco que este universo de este Superman me transmite unas vibraciones similares a las de la serie de animación de los años 90, porque es como... todo está como muy colocadito, o sea, el Planet está muy donde tiene que estar, Luthor está donde tiene que estar, más como personaje secundario permanente, aunque sea un villano, que no como alguien que viene y va, sino una constante dentro de la vida de Superman. Y bueno, pues eso me desconcierta, o sea, me da esa sensación de decir, vale, esto es mitología de Superman pura y dura, ¿no? El tema que veamos también la escena del Porsche con Papá Kent también me gusta mucho. A mí siempre me gusta mucho cuando meten Smallville y cuando meten el tema de los Kent como referente moral de Clark, me gusta muchísimo. También yo creo que ahí puede haber una influencia tanto de All Star Superman, donde hay un capítulo muy bonito en referencia a la relación de los Kent con Superman y también con las cuatro estaciones, que también hay un capítulo entero dedicado a cómo Jonathan Kent ve a su hijo y el mundo en el que vive su hijo y tal. No sé hasta qué punto eso será importante aquí, pero que esté ya en el tráiler, ahí me gusta, me parece bien. Arriesgado también el aspecto de este Papá Kent, que es un aspecto mucho más mundano de lo habitual hasta ahora. Siempre Papá Kent solían ser actores de renombre, ¿no? O sea, Glenn Ford, Kevin Costner, ¿no? Y aquí pues nos han puesto un hombre, pues un actor, pues su trayectoria de televisión sobre todo y tal, con un aspecto pues muy corriente y moliente, ¿no? No nada extraordinario ni nada tal, ¿no? Pero me gusta mucho, es una escena muy bonita y creo que tiene que estar en la mitología de Superman, tiene que estar. Por cierto, no sé si lo hemos comentado, pero estos días ha habido muchas polémicas por muchas cosas, pero cuando se ve las escenas de Superman tumbado en la nieve, se ve claramente que la S del pecho, el logotipo del pecho, está rodeado por una línea amarilla. Pero sin embargo, esa línea amarilla en el póster parece que sea roja y parece que se vea diferente, ¿no? Y es como desconcertante también, ¿no? Esa idea de decir, bueno, este logotipo tan simplificado es como cuesta tomárselo como el signo de Superman reconocible, ¿no? Es como una versión, pero realmente para algunas escenas y tal me hubiera gustado que fuera más icónico o más clásico, digamos, ¿no? En ese aspecto. Pero bueno, veremos también si a lo largo de la película hay diferentes trajes o diferentes percepciones del mismo, o bueno, eso ya, uh-huh. ya iremos viendo, ¿no? Bueno, bien. Seguimos viendo cositas aquí en el tráiler. Va a haber un esto parece África o no sabemos muy bien qué es. O sea, sale un niño negrito así clamando Superman, Superman, Superman, que incluso llega a ondear mientras la gente va por ahí corriendo despavorida. Parece que están huyendo de algo. Y él planta ahí su bandera, su palo, su asta, donde se ve la una especie de bandera con el símbolo este de Superman que usa en esta película. Es una de esas imágenes. Esto se correlaciona rápidamente con manifestaciones. Estamos ahí en el exterior del edificio de Stagg Industries. Ahora ya, si quieres, puedes, te dejo que nos cuentes cositas de industrias Stagg con dos, sí, Gs, nada que ver con Stark. Y probablemente uno de los momentos más discutidos en nuestro grupo de WhatsApp, cuando un tío mondo y lirondo le pilla desde atrás y le arroja, pues yo que sé, una lata de judías o algo así, que eso te lo tiene en la cabeza y te duele. Y él como que siente el impacto, pero que sigue adelante, ¿no? Ignorando, o sea, como que asume las culpas de algo, ¿no? Y en cuanto se mete en el edificio de Stagg Industries, le vemos a él ahí como muy compungido, está ahí como, está deprimido, está mal, está sufriendo. Y aparece, bueno, entiendo yo que este es Guy Gardner, ¿no? O sea, Nathan Fillion como Green Lantern. Totalmente. Que es vuelve Gardner con su anillo, digamos, que vuelve opacas las puertas y los cristales para tener un momento de intimidad. Con un pelo horroroso, ahora hablaremos del pelo y de todo esto. Bueno, más imágenes que yo entiendo. Yo, solamente con esto, con el niño y la bandera y todo esto que tiene que ver con estas industrias, pues cuéntame cosas. A ver, por partes, que estamos todavía no tan adelantados como lo que comentas. A ver... Lo primero, la escena de Superman protegiendo a la niña con esas barras de, bueno, barras no, esa especie de bombonas de oxígeno que estallan y demás, etcétera, me parece fantástica. Para mí, de lo mejor del tráiler, porque hacía mucha falta ver a un Superman protector. O sea, yo una cosa que eché mucho de menos del Superman de Cavill era ver a Superman salvando a más gente y sobre todo un Superman protegiendo a más gente, ¿no? Eso hacía mucho que no lo veíamos, y aprovechar los recursos que te da hoy en día los efectos especiales para poder poner a Superman, pues eso, protegiendo a la gente en escenas espectaculares, creo que es imprescindible y está estupendísimo. Aunque de nuevo, si te fijas, estoy ya parando la imagen y siendo quisquilloso, vemos que Superman en esta escena también está como herido. Aparte que es un Superman este que se despeina con mucha facilidad. Por eso decía que es que estamos ante una versión del personaje completamente distinta. O sea, un Superman herido, vulnerable, que se despeina, que las cosas parece que le van bastante mal. O sea, es desconcertante. O sea, no es el Superman icónico que, digamos, siempre está preparado para todo, siempre parece ser el más poderoso de la habitación. No, o sea, parece que es un Superman en el que le cuesta un montón hacer lo que hace habitualmente, ¿no? O sea, en ese sentido, una percepción del personaje bastante distinta, ¿no? Que contrasta con cosas que son 100% icónicas, porque es que el Luthor de Nicholas Hoult es que es de libro también, ¿no? Igual que el Planet, o sea, el Luthor de Hoult, o sea, el edificio, los letreros estos de Luthor Corp, es que es de libro, o sea, es de primero de Superman, vamos, es una cosa tremenda, ¿no? Ese macro revólver que lleva a veces, pues me pregunto si dispara algún tipo de bala de kriptonita, yo imagino que no, pero bueno, eso sería hilar mucho. Si vimos esa escena del revólver, vemos que detrás parece haber una especie de, como si fuera una especie de andamio o de cápsulas, como si fuera una especie de almacén, ¿no? Luego, en la escena siguiente, vemos que Superman está encerrado en una especie de caja de cristal, como si fuera una especie de urna gigante, y alrededor hay gente que está, no sabemos si parece como que iluminándole o haciéndole fotos, y él rompe eso, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es que todo puede ser especulación, ¿no? Pero ¿tendrá Luthor algo que ver con la mala prensa que parece que ha cogido Superman en algunos casos? ¿Será la intervención de Superman en conflictos que en principio no están adjudicados para meterse superhéroes? Porque lo del niño este levantando la S, por ejemplo, ¿no? Como símbolo de esperanza y pidiendo esa ayuda de Superman, es como si realmente tuvieras un Superman que dices, la gente espera de él que haga cosas que un superhéroe normalmente no haría. Y aquí tenemos muchos superhéroes. Y yo creo también que la elección de Guy Gardner, pues igual tiene algo que ver. Guy Gardner es un Linterna Verde, pero es el Linterna Verde más contestatario, más rebelde, más cafre que hay por ahí. Con lo cual, no puede haber mayor contraste en cuanto a personalidad con Superman, ¿no? En ese sentido. Me pregunto si eso pues, tendrá que ver también con el argumento de la película y por qué, habiendo tanto Superman o tanto superhéroe cafre por ahí, parece ser que es Superman el que paga las culpas del público, ¿no? Pero ves, eso Monfón a mí me gusta porque en todas estas historias, bueno, la humanidad es así, ¿vale? La humanidad uh-huh. es incapaz de comprender, de tener empatía acerca de la gente que tiene poder, en el sentido de que, joder, hay cosas que tienen que pillar por sorpresa a un gobierno. Un gobierno no puede estar preparado para todo. No están preparados para nada, en realidad, pero bueno, para cosas que son imprevisibles, pues es normal que al gobierno le pilles con, pues eso, con la bragueta bajada, ¿no? Y el COVID pues sorprendió a todo el mundo y los pilló a todo el mundo mal, por poner un ejemplo. Pero la gente es imbécil en general, quiero decir. Y todo eso de decirle a Superman, joder, Superman, tú tienes la culpa de todo. Te culpamos de todo. Tú tendrías que evitar que ese asteroide cayera. Tú tendrías que evitar que ese señor se saltara el semáforo. Joder, me han robado la cartera aquí en el metro, en una parada de metro. La culpa es de Superman. Y eso de echarle en cara a Superman todo es muy de la humanidad. Me gusta ver eso en la peli, que haya mucho imbécil que le culpe a él de todos sus problemas, porque al final también la gente es como yo no pienso hacer absolutamente nada, que venga Superman a arreglarme mis problemas, o Superman, o el que sea, el que le toque, y protestar y llorar y nada más que quejarse, pero sin hacer nada, claro, porque yo no pienso moverme de mi puto sofá viendo Netflix y Amazon y lo que sea, ¿no? Entonces, eso es muy ese momento de la lata me parece que está muy bien, porque Superman podría volverse y fundirlo a los Homelander y ya está, y defenestrarlo, desintegrarlo, joderle la vida, matarlo, ya está. Y sin embargo, él lo aguanta como diciendo, joder, lo que tengo que aguantar, pero en el fondo, como que él se echa. Superman es un poco como Spider-Man también, ¿no? O sea, al final es que ellos mismos dicen, joder, pues algo de culpa tendré. Aunque no tenga culpa, y tú has visto muchos cómics y muchas historias de Superman donde Superman no es directamente responsable de algo, pero él se hace responsable de algo y acaba con esa cruz a cuestas, ¿no? Y eso me mola, ¿no? El hecho de que, bueno, veamos a este Superman que encima es vilipendiado por la gente, por la opinión pública, y él aguanta el chaparrón como diciendo, bueno, pero con todo y con esas, no me rindo. Que a lo mejor luego viene Guy Gardner y dice, Superman, ¿pero qué haces? Pues vamos a reventar a estos cabrones. No, joder, Superman tiene que decir, no, ya saldremos de este bache de otra manera, a la manera de Superman. Pero mientras tanto, aguantando el chaparrón, porque él puede. Estoy muy de acuerdo con lo que dices, de que esta parte me parece a mí también muy interesante, porque en general las historias son interesantes cuando hay conflicto. Y si tienes un protagonista al que no le pasa nada, no le afecta nada, y todo le da como bastante igual o está como por encima del bien y del mal, pues es difícil que consigas una historia que sea relevante o que ese protagonista te importe, ¿no? Tienes que tener un personaje que sea vulnerable o al menos que le pasen cosas o que tenga conflictos, ¿no? Y parece que aquí este Superman va a tener conflictos de sobra. Ya lo hemos dicho antes, o sea, es un Superman mucho, mucho más vulnerable en todos los aspectos de todo lo anterior. También me parece bien que hayan hecho un poco de traspolación, ¿no? De decir, Superman no sería tomado por la sociedad de hoy en día con esa vehemencia y esa tranquilidad que se lo toman a veces el público en general en los cómics clásicos o en las versiones clásicas, ¿no? Las versiones clásicas, como tú, como espectador, sabes que Superman es bueno, parece que el público en general también lo sabe y por tanto están todos con él. Pero eso no funciona hoy en día. Tenemos una sociedad polarizadísima donde todo el mundo cree que el otro es el malo y que yo tengo razón y que, en fin, los otros, sean quienes sean los otros, son mis enemigos. Y, en fin, eso vivimos una sociedad así hoy en día, ¿no? Con lo cual, alguien que hiciera lo mejor que puede, hiciera las cosas bien, para nada iba a tener el beneplácito del público, o al menos no de todo el público, al contrario, recibiría palos por todas partes, porque todo el mundo tendría un juicio que emitir sobre él. Todo el mundo es juez y jurado hoy en día, ¿no? Y no son ejecutores porque no pueden, pero jueces hay montones. Entonces, evidentemente, que se refleje en eso encima de la figura de Superman me parece muy interesante, ¿no? E incluso si se atrevieran, digamos, a separar el grano de la paja, a decir, oye, una cosa es lo que te dicen que tienes que hacer el público, el, yo qué sé, el, los parabienes, la sociedad, tus compañeros, quien sea, ¿no? Y lo que tú sabes que de verdad hay que hacer, y aunque ese no sea un camino fácil, ese sea el camino que tienes que tomar porque es el camino correcto, ¿no? Poner a Superman en esa tesitura me parece muy interesante si realmente lo viéramos y lo hiciéramos, pero es lo que decimos, falta todo por ver y, en fin, no está nada claro que eso vaya a ser así. Bueno, no has dicho nada del pelo de Nathan Fillion. Es que tiene que ser así, es que tiene que ser así, está recibiendo muchos palos y claro, pues estamos acostumbrados a ver a Nathan Fillion con peinados que le van mejor, está ahí seguro, pero es que también puestos a reflejar a Guy Gardner, es verdad que ni es el mejor peinado ni quizá el mejor actor, ¿no? Para reflejar a Guy Gardner, pero es que Guy Gardner es así, lleva un pelo ridículo, es que es así, por alguna razón a ese hombre le mola tener un pelo ridículo, yo qué sé, entonces está bien que lo reflejen así. Pasa que es otra de esas cosas que, a ver, si tú conoces a Gardner, yo creo que lo ves bien, pero el 99% del público que no tiene ni puñetera idea de quién es Guy Gardner, lo que ve es un tío con cabeza zanahoria y dice, ¿y esta peluca horrible de quién es? ¿No? ¿Por qué sale un tío con una cabeza horrible? Pues eso, así sale, eso es la cosa. Bueno, hay unas cositas que me molan de todo esto, porque al menos, hablando de pelos chungos y de pelos mejores, en el momento en el que le tiran la lata en la cabeza, tiene Superman el caracolillo ese característico que le cae por la frente y eso me ha molado mucho. Además, tiene, si te fijas, tiene como la S carcomida, como si lo hubieran restregado por el fango o lo que sea. Viene, además tiene la cara como sucia, además viene de una refriega, o sea, ahora mismo no le ha dado tiempo ni pasarse por casa a darse un manguerazo, o sea, viene directamente de la acción y se encuentra con esto, o sea, que la gente le increpa y que le dice, Superman, toda la culpa es tuya, y le tiran un latazo de judías en la cabeza. Todo eso, bueno, hasta cierto punto a mí me hace bastante gracia. Luego aquí tenemos muy, muy fugazmente, bueno, no sé si has contado algo de Stagg Industries. Estoy aquí. Stagg Industries es una de las compañías ficticias que existen en el universo DC y que tiene mucho, mucho que ver con otro personaje que vemos en el tráiler, que es Metamorfo, el hombre elemento, que aquí le vemos solo en un primerísimo plano del rostro y tal, y tampoco sé qué demonios hace en la película, la verdad. Pero la cuestión es que él es el... Vamos, la mitología de Metamorfo básicamente es que él es el marido novio de la hija del jefe de industrias Stagg, que es el villano de las historias de Metamorfo, ¿no? O sea, el Simon Stagg, creo que era, es el villano por excelencia en las historias de Metamorfo y es uno de los chungos, vamos, de los empresarios malos del universo DC, en contraposición, por ejemplo, pues a Laboratorios Star, que suelen ser la parte positiva en el universo DC, y por supuesto, pues más o menos, no tan grandes como la corporación de Luthor, pero un poquito en esa línea, ¿no? Entonces, que aparezcan aquí, pues es como desconcertante. Creo que recordar también que en esta película ya aparecía también Maxwell Lord, aunque aquí no vemos ninguna referencia a él. Maxwell Lord lo va a interpretar el hermano de James Gunn, lo que me lleva a pensar que no va a tener un papel muy prominente en la película. Y se especuló con el hecho de que como Maxwell Lord era un empresario y era también alguien que intentaba, vamos a decir así, corporativizar a los superhéroes, ¿no? Que esos uniformes similares que llevan Gardner o Hawkgirl, etcétera, pues que serían una especie de trabajadores o, bueno, llámalo como quieras, al servicio de Maxwell Lord, o que serían superhéroes corporativos, ¿no? Que trabajarían para Lord o quizá en este caso para Simon Stagg, si es que aparece, o lo que sea. Y que sería una contraposición a un superhéroe que va más por libre, como podría ser Superman. Pero es totalmente especulación. O sea, no tenemos ni idea de qué hacen todos estos, si realmente esa similitud entre los uniformes de esta gente, incluso la ropa de Mr. Terrific, que también le vemos por aquí, tienen algo que ver o no. Eso todavía es muy pronto para especular, pero sí que parece haber un bloque de superhéroes que tienen al menos unos cuantos rasgos en común y otros que van un poco más a su ritmo, como podría ser el propio Superman, ¿no? Pero bueno. Bueno, momentos fugaces, vemos a... Bueno, es Hawk Girl, ¿no? Más que Hawkman, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No, no, es Hawk Girl, es Hawk Girl. Sí. Sí. De hecho, es que yo creo que han cogido... Hay mucha cosa de los dibujos animados de los años 90, de Bruce Timm y Paul Dini. Hay muchas cosillas. Luthor, lo decía antes, el Planet, el hecho de utilizar, por ejemplo, a Hawk Girl. Garner no salía ahí en esos dibujos animados, pero bueno, sí que... tenías una de las series de aquella época, es la Liga de la Justicia Ilimitada, donde se daba preeminencia a muchos personajes así pequeñitos y que estaban también en la Liga. Y aquí parece haber un bloque de superhéroes que son Garner, Mr. Terrific y Hawk Girl, que parecen ir en las escenas detrás de las cámaras, se les ha visto juntos bastantes veces, y que parece formar una especie de bloque que de alguna manera se contrapone a Superman, ¿no? Por eso digo que me choca cómo van a conseguir hacer relevante a Superman por encima de tantos otros superhéroes, cuando además este Superman es muy joven con respecto a los otros. O sea, aquí no puedes jugar esa carta que decíamos antes de Kingdom Come, de que aparece Superman y todo el mundo sabe quién es y todo el mundo le respeta y no lo sabes, ¿no? De hecho, la edad de Nathan Fillion me cuadraría más casi con la del actor que han escogido para la serie de televisión de los Linternas Verdes, que me acuerdo cómo se llama ahora mismo el actor, que no con la de Coren Suite. O sea, es como si dijéramos, aquí hay personajes que llevan mucho tiempo ya funcionando y probablemente Superman lleve bastante menos tiempo que estos. O sea, en fin, que no sé si jugarán a eso o no, pero volvemos a lo que decíamos antes, que es un Superman al que cuesta imaginar con esa presencia icónica y preponderante por encima de los otros superhéroes. Cuesta imaginárselo así. Bueno, si seguimos viendo, aparte, después de Hot Girl, vemos un monstruo enorme por ahí expeliendo fuego por la boca. Esto de los cayus a James Gunn le mola más que a John Wayne un sombrero. Vemos a una secuencia muy breve de Superman. Bueno, se ve que es la fortaleza de la soledad y Superman está ahí postrado con la mitad del cuerpo de, entiendo yo que Skellex, ¿no? Esta especie de robot kryptoniano de la fortaleza de la soledad, que era una especie como de Alfred, ¿no? Era mayordomo barra protector, defensor. No sé si Skellex, entiendo yo que será Skellex, ¿no? No tiene por qué. No tiene por qué. Desde luego no tiene el diseño típico de Skellex en los cómics. Pero ¿y por qué Superman se iba a postrar allá y iba a sufrir la muerte, entre comillas, de un robot, si no fuera él? A ver, en la fortaleza de la soledad, Superman tiene robots de pelaje muy distinto y depende de la versión a la que nos vayamos, pues tienes para elegir. Que este sea Kellex, pues puede ser, o puede que no, porque también al primer golpe se me ocurrió decir, a ver si sería la ingeniera de The Authority, pero la ingeniera no es un robot, es... tiene una especie de piel metálica o algo así, pero no me cuadra para nada tampoco con esto, ¿no? Y Superman parece afectadísimo por la ruptura o de este robot, o sea, parece una auténtica tragedia, ¿no? Y en la Fortaleza de la Soledad, ¿eso qué quiere decir? Que alguien le ha atacado en la Fortaleza de la Soledad, vemos que el traje lo lleva chamuscado en ese momento también. ¿Le ha atacado a alguien ahí? Misterio, a saber, no vaya usted a saber. ¿Se lo ha comido Crypto y le ha fastidiado el robot? Pues esperemos que no, esperemos que sea cosa más seria y más ética y más todo, pero bueno. Bueno, siguen las imágenes fugaces a todo caballo. Hay como un crecimiento de la Fortaleza de Soledad con estos pilares así como de hielo, ¿no? Parece. Sí, una cosilla antes de que pases a eso, antes de la escena del robot que comentábamos antes, hay dos o tres escenas de Lois y Clark o de Lois y Superman, que una de ellas tiene de fondo la misma imagen que vimos en aquella primera foto promocional, que es aquella bola de color rosado chocando con una especie de bola naranja en el cielo y tal, que es aquella escena en la que veíamos a Superman ponerse las botas y tal. O sea, esa foto tiene más relevancia de la que pensábamos en aquel momento. Era una foto súper desconcertante para empezar la promoción. Y aquí vemos que vuelve a aparecer otra vez eso. Recientemente, en Creature Commandos, hemos visto que la hechicera Circe utiliza rayos exactamente de este color morado que aparece aquí, y en Creature Commandos se dice que a Circe se la detuvo en Metrópolis. Con lo cual, ¿podría significar esto un cameo o aparición de Circe en la película? Pues podría ser, o quizá sí o quizá no. El rayo verde podría ser el de Guy Gardner haciendo de Linterna Verde y tal. Pues por poder podría, pero vaya usted a saber. Lo del Kaiju también es una de esas teorías que han rondado por ahí por internet cuando se han filtrado algunos presuntos argumentos de la película y demás. Me ha sorprendido en ese sentido que sea cierto y verlo aquí en la película. Veremos a ver qué tal. Y luego, estas escenas que digo, en donde Lois parece estar tanto cerca, tanto de Clark como de Superman. Esto es lo que a mí me lleva a dar a entender la idea de que es posible que Lois ya conozca la identidad de Superman durante toda la película, o seamos testigos de algún tipo de flashback donde ella aprende esa identidad o la descubre o lo que tú quieras, ¿no? Y por tanto, si vemos diferentes momentos de la historia de ellos, podemos también ver diferentes batallas de diferentes momentos a lo largo de la película. Pero bueno, eso es también especulación. Ese traje chamuscado que lleva Superman en aquella foto promocional, que encaja con este fondo, donde aquí le vemos con Lois, pero allí estaba solo, parece ser el mismo tipo de chamuscamiento que lleva en otras escenas aquí de la película, con lo cual, igual eso no es un flashback, pero otros momentos de la película con Lois, pues que a lo mejor sí, o a lo mejor no, es que quién sabe, ¿no? Pero lo que está claro es que yo creo que no van a jugar al tema de la doble identidad con Lois. Puedo equivocarme, ¿eh? Pero me da la sensación de que no. Bueno, después de lo del robot que ya hemos dicho, que si eso no es Kellex, eso ya no lo contará la peli, que yo creo que sí. Vemos ese primer plano de Metamorfo, que tú lo has citado, que aparece, bueno, pues aquí es cuando aparece. Eso se mezcla con lo de una secuencia así como muy espectacular, ahí, tremenda, épica, de unos edificios, unos rascacielos cayendo, pero como en plan dominó, como las fichas de un dominó, ahí uno sobre otro, plom, plom, plom, plom. Un primer plano de Lex Luthor ahí con la cara, él está ahí como llorando, ahí frustrado con heridas en la mejilla y en la frente. Y luego, pues fugazmente, la televisión nos informa, vemos al niño ese de la bandera ahí llorando ahí delante de las cámaras. Y la televisión nos informa de que tropas boravianas, que ahora si quieres nos cuentas qué es esto de Boravia, se concentran en la frontera. O sea, quiero decir, en el mundo están pasando cosas y Superman se tiene que encargar de todo. ¿Qué es esto? Pero bueno, mucho estrés. Veo mucho estrés para Superman en esta peli. Cuenta. Claro, sí, ese es el tema en definitiva. A ver, Boravia a mí así a pelo no me suena. Está claro que es un país inventado. Pero así a pelo, igual puedo equivocarme, ¿eh? Pero no me suena que haya un referente. Sí, está en la DC Comic Database, está. Pero vamos, que es eso, que no tiene mucha trascendencia realmente, pero sí existía ya, ¿eh? Vale, bien. Pues bueno, la cuestión es que, a ver, yo lo que creo que aquí van a jugar, y también me parece otra cosa muy arriesgada, hacer un poco de metaficción o de metáfora con el tema de Gaza y de Israel, en el sentido de que lo que vemos en la pantalla, lo que pone es tropas de Boravia, ¿no? Juntándose, digamos, o amontonándose en la frontera, ¿no? O sea, una población asolada por tropas en una frontera, o sea, un conflicto político, un conflicto de fronteras, donde está claro que al menos uno de los bandos, y no tiene pinta que sea el que está ganando, apela a Superman para que les salve, para que les ayude, ¿no? Eso es otra cosa arriesgada de narices, porque, claro, ¿hasta qué punto vas a hacer la metáfora reconocible o no con el tema de Gaza o con el tema de refugiados políticos en cualquier lado, ¿no? Es arriesgado. ¿Vas a posicionar a Superman al lado de esos refugiados y tal? Lo cual, pues, podría estar muy bien, pero también puede herir ciertas sensibilidades entre el público americano, sin ir más lejos, ¿no? Además, es que por lo que he podido leer, Boravia era una especie de Latveria, ¿vale? Era una monarquía europea y tal. Aquí como que se la han llevado a esas latitudes, sí, que tú dices, y tiene otra pinta ya, ¿no? Entonces es como... Sí. Va a ser raro. A mí me huele más a eso. De hecho, me extraña... Bueno, es que era muy evidente. Ahí en DC existe un país que es Kirak, que es como Irak, pero con K, y que en los tiempos de la guerra del Golfo, de la primera guerra del Golfo por ahí, pues Superman tenía conflictos con los dictadores de aquel país y bueno, había ahí mucho temario con eso, ¿no? Y hay varios países, conflictivos de estos para este tipo de historias, ¿no? Pero aquí yo creo que al margen de cómo se llama el país o lo demás, a ver, lo que tiene pinta por lo que se ve en la tele, lo que la escena del niño con la bandera y tal, es eso, o sea, refugiados políticos que piden ayuda ante su situación y piden ayuda a Superman. Con lo cual, lo que decíamos antes, estamos hablando de que vamos a tener una historia de un superhéroe que actúa fuera de su zona de confort, que actúa fuera de los cánones que le exige la sociedad, las regulaciones internacionales, y hace lo que está bien porque está bien, y lo que está bien no tiene que decírtelo un líder político, ni un líder religioso, ni un, yo qué sé, una corporación o una empresa, ¿no? Si hay que salvar a alguien, se le salva, y a mí no me vas a decir que esto está bien o está mal, o hay que actuar o no actuar. Hombre, es muy interesante como premisa, pero muy arriesgada también, sobre todo si vas a hacer una película, lo que decíamos al principio, ligera, para todos los públicos. Es desconcertante, como decía, ¿no? Es decir, ¿a qué estás jugando aquí, ¿no? ¿A una cosa o a la otra, ¿no? Bueno, ¿más comentarios sobre estas escenitas? Bueno, es curioso que Luthor parece que va a tener mucho papel en la película y mucha presencia, porque le vemos tanto en modo CEO corporativo como en modo supervillano ahí con la pistola para adelante y para atrás, y le vemos también magullado, machacado y tal, con lo cual va a hacer muchas cosas en la película, por lo visto, que le van a llevar a estar un poquito hecho polvo. Vemos también un personaje que no se distingue demasiado bien en el tráiler, pero que parece por un lado enfrentarse a Superman y en otro momento estar como arrastrando, reventando paredes, que a tenor de lo que se ha visto en las escenas de captadas, robadas del rodaje y demás, podría ser un personaje al que llaman, al menos por ahora, Ultraman, y que va vestido con una especie de uniforme de color gris, tapado de arriba abajo, un poco como el Josías de Batman en The Boys, ¿no? Gris, esto es negro ya, yo creo, ¿eh? Sí, bueno, gris, negro, una cosa así y tal. En las escenas este de es el que, este en el trailer de un puñetazo tiene una pared abajo en un segundo y luego es el que embiste contra Superman en un estadio. Sí, sí. Y él lo contiene y a ras de suelo crean ahí un surco, porque claro, Superman está echando toda la fuerza que puede para pararlo, pero el otro lo embiste con todo. ¿Dices tú que va a ser quién? A ver, no, se le llama a este personaje Ultraman, pero claro, Ultraman en los cómics es otra cosa. Ultraman en los cómics es un Superman malvado de Tierra 3. Y bueno, si quieres, yo qué sé, jugar con ese concepto sin meter Tierra 3 ni nada por el estilo, Ultraman sería una especie de versión malvada de Superman en definitiva, ¿no? Eso ha llevado a especulaciones muy venidas arriba, ¿no? Que dicen que el villano físico, al menos de la peli, o al menos uno de ellos, sería este Ultraman, y que sería una especie de clon de Superman que habría hecho el propio Luthor. A mí eso me parece muy pillado por los pelos, sinceramente. Y que incluso lo interpretaría el propio Coren Sweet y tal. Me parece muy pillado por los pelos, sinceramente. No se puede descartar nada en este punto, pero me parece muy pillado. Sí que hay otras escenas... Cuando tiene la pared abajo, tiene ese como... como si fuera... Me da la sensación de que tiene máscara. O sea, no será Midnighter. Sí, sí, sí, sí. Podría ser... Tiene una máscara que le cubre toda la cara. Es un tío... O sea, se ve un fortachón, es un tío enorme. En las escenas de detrás de las cámaras, aquí no te digo que no... Aquí no se ve. Pero en las escenas de las cámaras se ve un tío, un mostrenco. O sea, es enorme, un armario... Pero no se le ve nada en la capa... Oye, y si... Ahora que quieren un poco incluir de Authority en todo este rollo... ¿Y si fuera Midnighter este colega? Pues por poder podría ser. Hombre, es más corpulento que Midnighter. A Midnighter sería bueno dejarlo como un trasunto de Batman. Entonces meterlo así con superpoderes y tal, no lo veo mucho, la verdad. Pero que algún hilo nos va a llevar hasta The Authority, seguro. No sé si apareciendo... Es que, de hecho, hay alguna otra escena, algún momento estos de robados del rodaje y tal, en que este Ultraman se le ve... En las escenas de detención de Superman, parece que Superman es detenido en algún momento de la película, o al menos va a algún tipo de juicio o algo por el estilo, que quizá puede encajar con lo que hemos visto hace un momento aquí en el tráiler, y este Ultraman está con él, con lo cual, ¿quién es? ¿Es un villano o es un superhéroe de estos corporativos que se ha venido arriba y ha arrasado con lo que encuentra o lo que sea, ¿no? Podría ocurrir también en la película que estos superhéroes corporativos, digamos, se tengan que enfrentar a Superman porque Superman va por libre precisamente para defender a esa gente de la frontera, y lo que decíamos antes, o sea, Superman es un tío que hace lo que tiene que hacer por encima de las implicaciones políticas, implicaciones sociales, de las leyes, incluso si las leyes no son justas, él va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ¿los otros superhéroes le van a intentar detener? y por tanto ahí veremos estos enfrentamientos y veremos este tipo de cosas, pues bueno, no se puede descartar, creo yo. ¿Quién sabe? Si seguimos avanzando con el trailer, lo próximo que vamos a ver es un primer plano de Mr. Terrific y luego como, bueno, parece que como que está caminando, bueno, en una especie de base, pues eso, esto debe ser el sí. lugar este del que hablamos, un montón de hombres armados, de tropas, le empiezan a disparar. Él tiene como tres drones sobrevolándole que le generan una especie de campo de fuerza, con lo cual todas las balas rebotan ahí en el campo de fuerza. Hay como una chica ahí recogida, o sea, agachada. Sí. Que está protegida dentro de esa esfera de energía. Interesante. Yo, bueno, te digo una cosa. Yo conozco al Mr. Terrific, pero yo todo lo que sé de este tío es de apariciones en grandes eventos. Nunca he leído un cómic de este tío. Pero le he visto ya muchas escenas por ahí en los making ofs y demás, con lo cual, oye, parece que va a tener relevancia este personaje. Sí, a ver, Mr. Terrific es Michael Holt, que es una especie de genio, vamos a decirlo así. Se dice de él que es el segundo o tercer hombre más inteligente del mundo. Es un genio científico, es experto en lo que haya que ser experto, todo lo vive por haber. Tiene una gran capacidad de manipulación de la tecnología, es un gran estratega, es también un atleta a nivel físico, en fin. Muchas cosas, ¿no? Habitualmente aparece asociado con la JSA y ha habido varios Mr. Terrific a lo largo de la historia, pero el que nos importa o nos interesa sería este Michael Holt, que es el último y el que sobre todo le vemos en los cómics de la JSA y demás, ¿no? Bueno, esas esferas que van alrededor y que le protegen son las esferas T, que son unos cachivaches que él tiene siempre alrededor, como una especie de drones con forma de pelota y con una T de cristal delante, que son semi-inteligentes y que hacen lo que él necesita a cada momento. O sea, pueden crear desde artilugios para que él vuele, pueden atacar, pueden generarle escudos, un montón de cosas y lo que haga necesario y más. O sea, que esto es parte del, digamos, del lore, ¿no? De este personaje, ¿no? Ahí le vemos en una zona así como desértica y tal. Podría ser efectivamente parte de esas escenas con militares, ¿no? Que veíamos hace unos minutos, o podría ser una cosa completamente distinta también y podría ser una escena diferente. Los soldados que aparecen aquí atacando a Terrific parecen que son como más tecnológicos que los soldados habituales, o sea, no son soldados comunes y corrientes, sino que parecen tener una tecnología a su disposición mejor. Incluso, y así nos ponemos ahí hilando fino, si paras la imagen, ves que tienen como una especie de placas de armadura que combinan piezas de color morado con piezas de color verde, que esa es la combinación que siempre se utilizaba en las armaduras de Luthor, ¿no? Bueno, casualidad, ¿no? ¿Quién sabe, no? Vaya usted a saber si es efectivamente eso o no. En cualquier caso, si te fijas, hay algunos que no están disparando con fusiles, están disparando con un artefacto que tienen en el antebrazo. O sea, que estos tíos están súper ciber mejorados, por decirlo así. Sí, por eso digo que igual, aunque sí que parecen tener una especie de campamento militar a su alrededor, y hemos visto antes las escenas estas de las tropas, no sé cuántos, en el borde, no sé qué, igual no son exactamente, o sea, igual no está conectado, me refiero, igual estos son algún tipo, ¿no? Bueno, de ejército tecnológico a la orden del ex Luthor, o que son gente de Luthor Corp, en definitiva, y que no tienen nada que ver con lo de antes de los militares o del borde militar o tal. Bueno, a saber, ¿no? Pueden jugar también a la idea de que hay corporaciones mercenarias, como existen en la realidad, que trabajan en conflictos y en guerras, y Luthor podía estar metido en eso a través de una de estas corporaciones, sí, pero, y haberles vendido. Claro, pero como dices tú, que las armaduras tengan cosas verdes y moradas y demás, o sea, esta gente son de Luthor, seguro. Lo que estén haciendo, pues el mal. Están haciendo el mal, eso seguro también. Tiene pinta. Luego también, aparte de eso, Mr. Terrific es un superhéroe de los buenos, muy buenos, me refiero. No es como Guy Gardner, que es un personaje más ambiguo. Hawkgirl, bueno, también suele ser de los buenos sin más, pero Hawkgirl también, pues ha habido momentos en que ha estado confusa, digámoslo así, o que es un superhéroe más violento. De hecho, si hacen que Hawkgirl herede, ¿no?, algunas de las características de Hawkman. Hawkman ha sido siempre un superhéroe muy apegado al sistema, muy apegado a obedecer órdenes del sistema, de la corporación, etcétera, ¿no? Con lo cual, a lo mejor tenemos ese conflicto que decíamos antes, ¿no?, donde algunos superhéroes encabezados por Superman hacen el camino correcto en contraposición de los que siguen las pautas por algún tipo de corporación, gobierno o lo que sea, y Terrific probablemente esté del lado de Superman antes que de los otros, ¿no? Pero, de nuevo, pues eso, especula que es gerundio, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, las secuencias, o sea, bueno, no son secuencias, son flashazos, Crypto arrastrando a Superman, tirando de la capa, lo que hemos dicho de la imagen del estadio y demás. Vemos, bueno, ya para el final, estamos ya casi en el final, Superman y Lois se besan mientras él vuela y se eleva por una especie de estación y como que da vueltas en torno, o sea, la típica imagen de nos besamos mientras volamos y flotamos y tal, sí. O sea, muy, muy bucólico. De entre las llamas parece que Superman sale por ahí a toda velocidad. Eso se engarza con una imagen de... Parece que Superman llevando a Lois volando hacia el cielo a toda velocidad, o sea, como un disparo, ¡bum! O sea... Bueno, esas llamas parecen encajar con la escena de antes de cuando el Kaiju disparaba fuego. Quemaba algo, en ese momento parecía que atrapaba a Superman con las llamas y ahora es como si Superman saliera de esas llamas. Pero yo no veo que lleve a Lois en ese momento. O sea, lleva a Lois en la escena de antes, pero cuando sale de... O sea, parece que en las llamas sí que lleva a alguien, pero luego cuando se le va al cielo, será porque son dos escenas mezcladas o puestas para confundir, parece que cuando se le va al cielo va solo, parece. De hecho, esto estaba en el teaser de ayer también. Ah, pues, bueno, en fin. Es que como se mezclan cosas, que a lo mejor... Se mezclan cosas. Son secuencias que no tienen nada que ver, pero te las enlazan y tú automáticamente las conectas, ¿no? Pues bueno, pues Superman yendo a toda pastilla... hacia el cielo y perdiéndose entre las nubes, rompiendo toda la velocidad del sonido y todo el tema. Bueno, y lo último ya que va a quedar por ver es un momento en esa especie de mirador donde Superman se ponía las botas en aquel póster que fue la primera, bueno, de lo primero que veíamos y demás. Él lo tapa, no se ve, pero hay como una especie de como de anomalía espaciofísica con tentáculos y fluctuaciones así verdes, que si es verde brillante... ya estamos con la kriptonita, o sea, me la van a sacar en la primera peli. Es como una especie como de estrella o algo por el estilo que está ahí fluctuando y demás. No se ve bien porque el propio Superman está delante del cristal y no lo vemos. Lois le pilla de la mano y él se gira como diciendo, bueno, tengo que hacer lo que tengo que hacer, y ella le abraza. Aquí va a ser donde se va a ver, porque hasta ese momento no se ha visto con claridad, pero ahí es donde se ve la... Lo que comentábamos el otro día en el extraórbita para patronos, el símbolo de la S amarillo, amarillo en la capa. Y es lo último que vemos. Sí, a ver, yo no creo que tenga nada que ver con la kriptonita. Eso es la misma escena que veíamos antes, donde decía aquello de que podía ser el rayo de Garner o de un linterna verde chocando con esos rayos morados de Circe. Aquí parece como que no sea ni eso, sino que parece eso como... Realmente parece como algo más, más físico, ¿no? No un rayo, sino algo como que se moviera, ¿no? Pero bueno, es que estamos viendo un cantoncillo ahí de nada, o sea, es difícil de decir exactamente qué es lo que sí y lo que no, ¿no? Pero lo que está claro es que ese momento del choque de los rayos que aparecía en aquella primera foto promocional, parece que o va a ser más importante en la película de lo que pensábamos, o es que nos lo quieren vender como algo muy importante, porque ha aparecido no una, sino por lo menos dos veces aquí en el tráiler, aparte de lo de la foto promocional. Que a lo mejor, mejor esa esfera que es una amenaza o algo, ahora mismo en ese punto está como Green Lantern intentando contenerla o lo que sea, y Superman dice, buah, les tengo que ayudar, tengo que resolver el día. A lo mejor, claro. Que a saber, aquí ya todo es especulación pura, claro. Sí, sí, sí, puede ser cualquier cosa. A lo mejor el chaval estaba con Lois, le ha salido la esfera esa chunga y ha dicho, fuah, ahora tengo que vestirme y tengo que irme para allá, vaya mierda. ¿Quién sabe? Vaya usted a saber. Bueno, 2 minutos y pico, Superman 2025. Yo no sé cómo, o sea, tenemos que ver más. Habrá nuevos trailers más adelante, queda todavía tiempo de aquí a julio, ¿no? Sí, julio, imagínate, julio. Pues, entonces... De hecho, yo no imaginaba ni de coña que empezaran tan pronto la campaña promocional. Yo no esperaba ver un tráiler de esto hasta entrada la primavera, ¿eh? Pero tranquilamente, o sea, además últimamente que las promociones de las películas se hacen muy tarde. O sea, quiero decir, la gente, la promoción de la película en los últimos años es como... No te suelto nada y el último mes o dos meses antes de la peli bombardeo a saco con todo, ¿no? Pero aquí han empezado muy pronto. Y por lo que tengo por ahí entendido, la intención de Warner o de DC es meternos Superman por un tubo de aquí hasta julio. a todos los niveles, sobre todo el del merchandising, las licencias y tal. Que vamos a ver de esto camisetas, gorras, pósters, mantequilla y todo lo que tú quieras, ¿eh? O sea, lo que haga falta y más. Que van a apostar muy fuerte por licencias de estas películas, de esta película. A mí hay una cosa que me ha molado, no me ha dado tiempo a comentarlo. La máscara de Mr. Terrific es como máscara, pero no es máscara. Es como que es su rostro, pero tampoco. Tampoco, o sea, es como, no sé, yo creo que está hecho incluso bueno, digitalmente. Eso en los cómics es así. Lo que pasa que ahora mismo no te sabría decir si en los cómics. En los cómics da la sensación que está pintado y punto. La te pinta de pero aquí, punto, aquí en el trailer no sé. Tiene relieve. Yo creo que está hecho con CGI. Pero sí, tiene, bueno, sí. Es como una máscara que se adapta también al rostro que te acompaña bueno, los movimientos y todo. Pero yo creo que es CGI, ¿eh? Sí, probablemente, pero bueno, da igual, encaja perfectamente con la estética de este personaje, o sea, este personaje es literalmente así. La única cosa que el actor que lo interpreta aquí es un pelín más delgado y el Mr. Terrific de los cómics, a ver, o sea, los cómics no quiere decir que tengan por qué serlo aquí, pero es un atleta y es un tío fortachón y es un tío, vamos, para entendernos es como un Batman, pero sin la iconografía del murciélago, pero mucho más apegado a la tecnología y sin ese misticismo alrededor de pues eso, de llevar una iconografía o un aspecto disfrazado y tal, pero tiene en común pues eso, la inteligencia, la estrategia y en este caso pues eso, la facilidad tecnológica, ¿no? Para tocar cualquier cosa, ¿no? Bueno, ahora vamos a si los compañeros han cumplido, porque todo esto lo hemos hecho sobre la marcha, nos mandarán algunos audios que vamos a escuchar. No sé si te quieres quedar aquí a escucharlos, ¿te parece? Y lo escuchamos en directo. Sí, va, ¿por hacemos, qué no? Estamos, hacemos claro, sí. La reacción de las reacciones de nuestros colegas. Reacción o no reaccionable, sí señora. Vamos son muchos minutos, entonces bueno, vamos a ver que yo fíjate que he dicho dos minutos. Por ejemplo, Manu Beltán aquí se ha pedido de la duración, pero a ver qué nos cuenta. Hola Antonio, saludo a todos los oyentes. Bueno, pues tenemos ya por fin el teaser de la nueva película de Superman dirigida por James Gunn. Me lo he visto varias veces y me ha costado un poquito. Sentimientos muy encontrados porque, por un lado, empieza con esa música, ¿no? de John Williams, que a mí personalmente me sigue poniendo los pelos de punta, aunque creo que esa guitarra no la acaba de sentar muy bien y yo preferiría que hubiesen sido originales y esas notas musicales estuviesen como arreglos, pero bueno, es lo que han decidido. Y eso es que ya te mete en el teaser, ya te toca la patata. Un minuto de este teaser, que dura dos y pico, es hacernos el chiste de Krypto, el perrito de Superman. Que creo que puede dar mucho juego, puede ser el alivio cómico de la película, no creo que le den un papel muy relevante. Y el resto, a ver, sabíamos que a nivel de villanos y superhéroes que acompañasen a Superman no iba a haber grandes cosas a nivel de actores, trajes, efectos especiales y demás, y aquí se ha plasmado. No me ha gustado la escena en la que le tira una lata a la cabeza y pestañea, yo creo que Superman eso no debería ni siquiera notar. La imagen es muy limpia, eso hay que decirlo, es un aspecto visual que se diferencia completamente del universo de Zack Snyder. Esto tenemos claro que James Gunn lo iba a hacer así. Tiene ese styling de Guardianes de la Galaxia, que por supuesto aparece en los títulos de James Gunn como director de estas tres películas. Y bueno, de momento, como yo tenía las expectativas muy bajas, me quedo en un punto neutral, vamos a decirlo así. Bueno, lo he echado un pelín para adelante porque va a ser muy duro escucharlo ahí todo entero. Bueno, hay una cosa que ha dicho Manu que no hemos comentado nosotros, es verdad, como estábamos tan centrados en las imágenes, no hemos comentado el tema del guitarreo con la fanfarria famosísima de John Williams, que es cierto que a mí no me ha terminado de gustar tanto el tema de la guitarra, aunque quiero decir, al final como es que llevas esa música en el ADN. Desde que éramos niños lo tenemos ahí dentro, entonces tú quieres ser frío y decir, joder, podría ser mejor, pero te emociona de todas formas, por lo menos a mí me emociona porque es que a mí me pones esta puta música y ya estoy entregado, ¿no? Porque, en fin, es forma parte de las bandas sonoras de mi niñez. Para mí Star Wars y Superman y Tiburón, y con eso pues yo ya tenía mi infancia musical. Claro, ahora sí. Lo escuchas y aunque jode, tío, una guitarra. Aparte, no me gusta la afinación de la guitarra. Pero aún así te acaba llegando. Es más bonito así, con esto. Y eso sí. Que a mí me gustó mucho lo que hizo Hans Zimmer, pero es verdad que recuperar las fanfarrias aquellas al Superman, a cualquier Superman, es que le da la vida. Es que, a ver, estoy de acuerdo contigo en el que realmente lo ideal, y es algo bueno para hacer, es que un nuevo compositor, un compositor potente y bueno y tal, te cree una nueva composición para una nueva película, que es lo que hizo Zimmer con Man of Steel, y el resultado creo que fue maravilloso, estupendo, perfecto. Pero, joder, es que el tema de Superman es tan potente, tan apegado ya al personaje, que es que te va a funcionar seguro, ¿no? Y renunciar a eso... no es fácil, o sea, no es fácil y es renunciar también a una carta muy reconocible, ¿no? Claro, hay otros personajes, James Bond, por ejemplo, que el tema de Bond es el tema de Bond. No digo que aquí sea equiparable a Superman, habría que darle muchas vueltas a si se podía hacer igual o no, pero cada película va a tener su banda sonora, su acercamiento musical, lo que tú quieras, pero el tema de Monty Norman de Bond es el tema de Bond. Y jugar a eso con Superman me gusta. Y en cualquier caso, es que no le voy a poner nunca pegas a cualquier producto de Superman que utilice la música de Williams. Y esa idea de coger la música de Williams, aquí por ejemplo, la hemos oído en nuestros acordes de guitarra en el póster que revelaron a principios de semana, una reinterpretación así como más bucólica, como más ampulosa, ¿no? Yo compro. Esa música me gustó más que esto. Me hubiera gustado encontrar esa música en el trailer en lugar de la guitarrita esta. A mí me valen las dos, sinceramente. Me valen las dos. O sea, es Williams, te lo compro del color que me lo vendas. O sea, ponle el gorro que quieras que yo me lo compro igual. O sea, va a ser así. Venga, a ver qué nos dice Elia. Si veo que se enrollan mucho, voy directamente al final. Venga, a ver qué nos dice Elia. Que claro, ella es fan de Superman, pero de cómics, pues ha leído muy poquito. Vamos a ver. Hola a todos, soy Elia, ¿qué tal? Bueno, yo estoy un poco como la mayoría de mis compañeros. No me considero una experta en Superman. No he leído suficientes cómics, ni de lejos, como para tener una opinión formada sobre si lo que estamos viendo en pantalla se corresponde con el héroe de las viñetas o no. Pero lo que sí que puedo dar es mi opinión como espectadora. El tráiler en general no me ha emocionado, tampoco me ha horrorizado. He visto cosas que me han gustado mucho y tengo esperanzas porque han contado con actores que a mí particularmente me gustan mucho. La actriz que hace de Lois Lane me gusta, el actor que hace de Lex Luthor también me gusta mucho. Y en general he visto un Superman que es muy luminoso, con unos colores pues muy llamativos, nada de la oscuridad que vimos en las películas anteriores en las que aparecía este personaje, ha recuperado un poco toda su luz y sí que me recuerda a lo que sería el Boy Scout de América, que es lo que es Superman, un personaje pues que llena de esperanza y que llena de color. Me lo ha recordado mucho y eso me ha gustado. Igual que me ha gustado que si utilizase el tema original de la banda sonora de John Williams, aunque es verdad que está ligeramente modificado, y yo sinceramente creo que hubiera preferido el tema original sin añadidos y sin retoques. A ver qué pasa, porque como han dicho algunos de mis compañeros, este es un teaser muy corto y todavía tenemos que ver mucho más. Pero en general, tengo esperanzas. Bueno, pues ahí, yendo al final, cuando veo que se enrollan un poco y que ya más o menos hemos captado el mensaje, voy al final. Bueno, Elia, pues digamos que de algún modo va a ser la cara de la persona que puede ir al cine a ver esta peli sin conocer al personaje en profundidad, con lo cual, por muchas de las cosas del tráiler, pues no las habrá entendido, no las habrá interpretado y tal, pero que al final quizás sean los que marcan, ¿no? Porque al cine se van a sentar muchos más de los que no leen cómics de los que sí que leen cómics. Esto ha sido así desde siempre y seguirá siendo. Pero bueno, no tienes mucho que comentar, ¿no? A ver, es lo que decíamos al principio, ¿no? Para que una película sea un éxito requiere efectivamente que llegue al gran público, pero al gran público se puede llegar de muchas maneras y aquí nos faltan muchas piezas todavía. Yo creo que, aunque sea paradójico decirlo, para llegar al gran público es bueno tener antes a bordo al público fan, porque te van a hacer de cámara de eco, te van a hacer de altavoz, es de lo que te decía antes. Si ni los propios frikis se interesan por ir a ver una película, pues cómo van a convencer al resto, ¿no? Ahora, si los que son del gremio están como locos por una película y van creando una especie de rum-rum, eso es lo que se va contagiando, ¿no? Y lo que va haciendo, por ejemplo, que una película se mantenga en un segundo fin de semana, cuando además esta película se va a estrenar con una competencia brutal, porque va a tener alrededor Parque Jurásico, Cuatro Fantásticos de Marvel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que la película se mantenga y demás, necesitas eso, que llegues a un tipo de público amplio, pero la primera pieza o una de las primeras es que convenzas al público fan, porque si no convences al público fan, si ni estos te defienden el fuerte, lo tienes mal. Tienes que convencer al público fan, pero luego, claro, evidentemente tienes que darle algo al público general, algo que pueda entender. Y yo creo que en ese sentido, es lo que decía antes, yo creo que esta película rezuma entretenimiento por todas partes. En general, lo que estoy viendo por redes, lo poco que he visto todavía, es muy positivo hacia el tráiler, y mucha gente que dice, bueno, no me ha gustado, pero iré a verla. O, bueno, no me ha entusiasmado, pero iré a verla, ¿no? Que es un poco lo que venía a decir Elia, de cierto modo, también, ¿no? Y es suficiente con eso. Quiero decir, realmente, el hecho de que no genere rechazo, ¿no? De que no genere esa idea de decir, es que esto no lo veo yo ni para atrás, esto es horrible, esto no sé qué. No, mientras lo peor que te digan es, bueno, no me vuelve loca, pero iré a verlo. Vamos bien. Y a ver, la clave también es que falta mucho todavía, falta mucha promoción, falta muchísimo por ver y por muchas cosas. Veremos a ver qué tal. A ver qué nos dice Chris, que esto Cristian y Pelayo se han ceñido al tiempo que les dije. Saludos, mundo. Cristian Presa informando desde el Daily Planet. Tengo que admitir que he sido de los que han estado dando F5 para que llegara las 3 y ver el tráiler de Superman. Tengo muchas esperanzas puestas en este nuevo enfoque de James Gunn. Un enfoque más luminoso y más de lo que yo creo, entiendo que tiene que ser Superman, que es la esperanza. Es cierto, pues, que en el tráiler ha habido cosas, pues, que no me han gustado tanto, pero bueno, que es un tráiler muy, muy cortito, un tráiler que no te cuenta nada de la trama, eso se agradece, y en la que ves cosas que sí que me han gustado, como es ver las Stark Industries y verle a Superman en un mundo ya con superhéroes. Luthor tiene que salir porque parece que es el único villano que tiene aquí el amigo, aparte de Zod, pero bueno, tendría que salir para este nuevo reinicio, así que eso también se perdona. Crypto me ha llamado un poco la atención, no es el Golden Retriever que yo tenía en la cabeza, pero bueno, son cosas totalmente salvables y con todas las esperanzas en que tengamos eso, un Superman que inspire esperanza, confianza en la humanidad y que no sea un Superman oscuro en un mundo oscuro donde la oscuridad reina y todo va mal. Bueno, se escuchaba un poquito bajito, lo he tenido que subir ya a tope el volumen. Bueno, pues poco que decir, ¿no? O sea, está claro que bueno, son opiniones. Vamos a escuchar a otros, si quieres, o tienes algo que comentar de lo que ha dicho. No, es interesante ver las opiniones y ver eso, los diferentes registros, ¿no? Desde los que somos más fanboys, a los que lo son un poquito menos, a los que no lo son nada. Es interesante ver todo este espectro, ¿no? Pero fíjate que de momento, bueno, no sé cuántos nos faltarán, ¿no? Pero nadie ha dicho, madre mía, qué horror, esto no voy a verlo ni muerto, esto es un desastre, es total. Bueno, en fin, de momento el teaser pues parece que en ese sentido cumple, ¿no? Venga, vámonos con Pelayo, que también se manda. Hola a todos, cine. Lord Pelayo por aquí. Visto el tráiler, debo decir que me ha sorprendido. En primer lugar, me ha sorprendido de una forma extraña, porque no era lo que esperaba. Y sin embargo, creo que ha conseguido conmigo lo más difícil. Y es que he sentido a Superman. Debo decir que a mí el traje de Superman o de los demás héroes, para mí es algo que está en segundo plano. Me ha gustado. No todos los héroes me han gustado por igual, pero el de Superman sí que me ha molado mucho. Me ha encantado Krypto. Clark, Lois y Luthor me parece que quedan muy bien en pantalla. Me han gustado muchísimo. Pero sobre todo, y lo más importante, es que ha conseguido emocionarme. Después de ver el tráiler por primera vez en el móvil volviendo del trabajo, me he sentado en casa, he puesto la tele, el 5.1, y sentado en el sofá, no he podido contener las lágrimas cuando veo a Superman proteger con su cuerpo a la niña, cuando veo a ese niño en zona de guerra alzando una bandera de Superman y llamándole, y cómo poco a poco el clamor va llamando a Superman, Superman, Superman. Superman es un símbolo de esperanza, y lo he sentido así. Y en lo personal, todo lo demás para mí queda en un segundo plano. Si esta película me hace sentir a Superman, os prometo que con eso yo seré feliz. Y de momento lo ha conseguido. Tengo esperanza. Creo que hoy más que nunca el mundo necesita a Superman. Un símbolo así, altruista, de moralidad inquebrantable, en el que podamos fijarnos, ¿no? Y dejar de ser tan putamente cínicos. Así que si con el tráiler han conseguido que lo sienta, James Gunn de momento tiene mi confianza. Bueno, Lord Pelayo, pues nada, pues muy bien, hijo mío. Está en el bando de la luz, Pelayo, está ahí, muy bien. No, a ver, hay una cosa que dice que es muy importante, que es el tema del sentir, ¿no? O sea, todas las películas tienen errores, todas las películas tienen incongruencias, fallos, bla, bla, bla. Pero lo importante es qué te hace sentir. O sea, vamos a salir de la película sintiendo a Superman, vamos a sentir. Yo hace muchos años que reclamo una película de Superman a la que pueda llevar a mi sobrino y que cuando salga, bueno, mi sobrino o cualquier niño pequeño, ese niño quiera salir siendo Superman y quiera salir queriendo comprar merchandising de Superman. O sea, esa sensación de decir, oye, es que me ha gustado tanto lo que he visto o este personaje me ha conectado tanto que me vale. Entonces, realmente, casi todo lo que estamos haciendo aquí es secundario a la emoción que te transmite una escena, por ejemplo, como la que comentaba Pelayo, ¿no? Que también lo comentaba antes yo cuando lo hablábamos. Eso de Superman protegiendo a la niña, ese Superman pedido como símbolo de esperanza, es que esas sensaciones, si consiguen transmitir eso, es suficiente. Da igual que luego pues el perro vuele o no vuele, el perro, el traje quede mejor o peor, eso es secundario. O sea, lo principal al final son las sensaciones, y si consiguieran transmitir las sensaciones correctas, sería suficiente. Bueno, y hay otro audio por aquí de Abraham y de Abel, pero es que esto está durando demasiado más de lo que nos proponíamos y yo tengo que subirlo ya, que tengo cositas que hacer. Es raro, ¿no? Y es raro que un programa dure más de lo previsto. Claro, y entonces, y como a Paco se le ha ido la perola y me ha mandado 7 minutos, 7 minutos es mucho, no lo puedo poner, pero bueno, vamos a ir haciendo zapping por su audio y nos quedamos con lo principal. A ver qué nos dice Paco Garrido. Venga. Bueno. Pues parece que ha llegado el día que muchos de nosotros estábamos esperando, que es el del primer vistazo ya de la nueva película de Superman, Superman de James Gunn, que se estrenará el año que viene, en julio. Y nada, debo decir que durante toda la semana, con los teasers previos que hemos tenido, he empezado a tener el hype bastante alto. El primer póster que vimos me gustó mucho, creo que refleja muy bien el espíritu de Superman, e incluso el teaser del teaser me parecía que era algo bastante, bastante guay, con un espíritu muy interesante y que nos enfocaba un poco a algo distinto de lo que habíamos tenido en las últimas películas de Superman. El tráiler, la verdad es que me ha dejado con una sensación algo agridulce. Por una parte veo cosas que me gustan muchísimo, me gusta mucho este Superman, me parece excelente que podamos ver a Superman en un modo que es el que nosotros tenemos en mente cuando pensamos en Superman, salvando gente, siendo un faro de esperanza. Me gusta mucho cómo está enfocado en ese sentido. Me gusta también cómo se ve la película, mucho más luminosa de lo que, por ejemplo, teníamos en Man of Steel. Y ya sabéis que yo también soy muy fan de la película, de Man of Steel. O sea, no puedo ocultarlo, ni quiero ocultarlo. O sea, a mí esa película me gustó mucho, pero es verdad que creo que Superman necesitaba algo un pelín distinto, sobre todo a nivel fotográfico. Esas películas eran muy apagadas y esto es algo totalmente diferente. Pero hay cosas que me dan bastante miedito. Me dan bastante miedito, porque si todo lo que he visto de Superman y todo lo que circunda al mundo de Superman como tal me parece bastante acertado, o sea, he reconocido muy bien a Lois Lane, y eso que no dice nada en todo el tráiler, e incluso el Lex Luthor de Nicholas Hoult me gusta bastante la apariencia que tiene, o sea, creo que es bastante intimidante y reconozco al personaje. Hay cositas que no sé si me acaban de convencer o no tengo muy claro por dónde quieren tirar. La aparición de los otros miembros superheroicos, como pueden ser Guy Gardner, Hawkgirl y Mr. Terrific, me chocan bastante porque no es lo que yo espero, aunque ya lo sabíamos porque se habían filtrado fotos de rodaje, no es lo que yo espero en una película de Superman. Es más, por ejemplo, el enfrentamiento que vemos a una bestia gigante enorme que tira fuego me llama la atención porque no sé por dónde quieren ir, y eso, pues debo decir que me asusta. Muchos detallitos que son muy de Superman. Veo a Superman con el robot Kellek, que es uno de los guardianes de la Fortaleza de la Soledad. Está claro que quien ha hecho la película es un fan del personaje y conoce mucho su background. Todo lo demás, pues ya os digo, o sea, tengo sentimientos encontrados, pero bueno, en general creo que tengo un regusto positivo, a pesar de que sigo teniendo miedo. Sigo teniendo miedo porque de verdad esta película tiene que ser algo grande y tiene que traer otra vez a Superman a la palestra. Así que nada, me despido de todos vosotros. Espero que... Bueno, muchas gracias, Paco. Os interese un poquito esta opinión, pero vamos. Paco Garrido aquí comentándonos sus cositas. Bueno, y vamos a ir cerrando. Antonio, a ver, una cosa, si Paco dice que es Kellex, es que es Kellex. O sea, Paco lo dice, es que es Kellex. Y ya somos dos contra uno. Tú aquí, yo he insistido, te lo he dicho y... Yo me quedo siempre con la duda, yo siempre dudo ante todo. Yo certezas tengo pocas en la vida, dudas todas. Estoy viendo ahora el tráiler así por millonésima vez. Estoy viendo el momento en el que está a punto de pegarle el puñetazo a la pared de la celda esa de cristal. Y me he fijado en las botas, tío, odio las botas. Hay solamente dos puntos del taller donde las veo. Fíjate que yo creía que odiaba las de Brandon Routh. Creo que estas las odio más. Aborrezco estas putas botas. Tío, el traje es como el de All Star un poco, ¿no? Es el dibujo del... ¿Cómo se llama el tío? El Quali este. Es como... Queda un Superman gordote, macho. No, pero no, el traje de All Star era muy típico, era muy... Buah. A ver, era un dibujo feo de cojones, ¿eh? A mí tampoco me gusta nada el All Star. Vale, Quietly dibuja como los dioses, pero la interpretación que hacía de Superman con aquella capa tan corta, el torso tan brutalmente corpulento, a mí no me gustaba nada, pero nada. Pero en cuanto a rasgos del traje, esto se parece mucho más al New 52. Pero mucho más. Lo que pasa es que hay una diferencia fundamental, que es que el traje del New 52 era metal. O sea, para la especie, de hecho, al principio sobre todo era nanotecnológico, ¿no? Era como una armadura que se crecía encima del cuerpo, que yo siempre pensé, digo, mira, eso, cuando hagan una película de Superman, les puede quedar de puta madre, en plan CGI, hacer ver que el traje crece encima del cuerpo y eso puede solucionar ese eterno problema, ¿no? De que el traje siempre esté debajo de la camisa y tal y cual, y pueden solucionarlo muy bien con esta excusa nanotecnológica, ¿no? Pero no, parece que han ido por un camino completamente distinto, porque ya sería raro que un traje como este, con el aspecto que parece que tiene, sea nanotecnológico. O sea, eso no me cuadraría nada, pero quién sabe. No, pero yo me refería a que parece gordote, ¿no? No, es que está como poco estilizado el traje, pero bueno, ya lo veremos mejor en próximas imágenes, trailers y demás. Acabando, que es gerundio, Monfort, lo que te quede por decir, si es verdad que, hombre, vamos a ver, horror no, con lo cual, pues si seguimos en esto y seguimos para adelante, pues todo bien. Y yo creo que, bueno, aunque hay gente por ahí muy espantada, ya estoy viendo comentarios en redes y ya todo es espanto, horror, no me gusta nada, otro fiasco más, DC se la pega. Pero sí es verdad que para ser, aunque ahora se supone que ya hay productos de este nuevo universo que ya han sido canonizados dentro de este universo, pero esta es la peli que marca un poco tabula rasa, ¿no? O sea, borrón y cuenta nueva, se arranca de nuevo otra vez a partir de aquí y es mucha, mucha la responsabilidad que tiene esta película. Que tiene esta película dentro de lo que es, joder, una franquicia como son los superhéroes de Warner DC Comics. Es demasiado, yo creo, la responsabilidad que tiene esta película, porque aunque realmente no es la primera piedra de este nuevo universo, porque eso es Creature Commandos, y Creature Commandos hizo canon Escuadrón Suicida y la primera temporada de Peacemaker, con lo cual realmente este universo ya hace tiempo que ha empezado, en cierto modo, ¿no? O sea, que realmente el universo de James Gunn es más grande que la película de Superman y realmente no empieza en la película de Superman. Pero evidentemente sí que es la primera propuesta de gran presupuesto y con el superhéroe o uno de los más grandes pesos pesados de la editorial, que tiene que funcionar. Tiene que funcionar, ¿por qué? Pues porque Warner está reflotando todas sus franquicias, no solo DC, y concretamente con DC, pues tiene que empezar desde cero, en el sentido de que tiene que generar películas que funcionen y tiene que creativamente arrancar. Y sí que es verdad que, como digo, aunque narrativamente no arranca aquí este universo, sí que es la primera vez donde se va a tener que medir en taquilla. Y tiene que funcionar, porque de aquí vamos a sacar una Supergirl y de aquí vamos a sacar un montón de cosas. O sea, que realmente el peso que hay en esta película, la responsabilidad de esta película, es muy, muy, muy alta. O sea, si esta película fuera un desastre completo, que sinceramente no lo creo, pues realmente probablemente pondría en jaque esos productos que ya están, digamos, que ya tienen luz verde y ya se están trabajando ahora, que se deberían estrenar en los próximos 2 o 3 años, ¿no? O sea, realmente hay demasiado peso alrededor de esta película, demasiado. Monfort, hasta la próxima. Hasta la próxima, cuando tú quieras. Un abrazo a todos. Gracias por escuchar. Me dijo que no lo hacía, pero por hacerlo. Pero tú me dijiste. Vaya, ya está muy corto de bien. Extraórbita. Extraórbita. Lo que te faltaba por oír. Se escribe mejor precio garantizado. Se pronuncia Trainline. Descarga la app de Trainline y ahorra comparando miles de trenes y tarifas. Y si encuentras tu billete de tren más barato en otro sitio, te devolvemos la diferencia. Mejor precio garantizado. Consulta condiciones en la web. Los mejores viajes empiezan con Trainline.